I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham knows ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del Cinemás. Este es el Cinemás número 5. Y pues aquí está Juan Carlos Barbosa, su buen amigo de aquí desde Monterrey, Trapsam, saludándoles a todos los que están actualmente en el chat y aquellos que ya están, que seguramente estén empezando a descargar este podcast a través de la página de rmx.com.mx. Pues ahora sí que pues bienvenidos a todos ustedes a este podcast que prometemos va a estar muy cargado de acción. Porque vamos a hablar del cine de acción de los 80s en general, pues con esto de que pues vino una película pues bastante buena con actores veteranos de ese género y creo que sería muy bueno ir platicar esta noche al respecto. Pues bueno, primero que nada pues vamos a presentar aquí a nuestros compañeros que están ahorita acompañándome en este programa. Primero que nada, pues tenemos aquí una novedad, aquí tenemos por primera vez en este programa una invitada. Pues bueno, con todo gusto, pues voy a presentarles a la señorita Pit Terror Lisu. Por favor. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lisu, para la banda, Pit Terror Lisu, me encuentran en Twitter y pues posiblemente me vean en algunas por aquí. Contribuyendo en lo que se pueda y pues aquí conviviendo un rato nada más por cotorrear. Y sí, bueno, soy mujer. Okay. No, pues muchísimas gracias, Lisu, por unirte al equipo de Reset. Tengo entendido que nos vas a estar aquí acompañando en Cine Más y posiblemente en los otros programas. Ojalá que pues te guste esta experiencia. Muchas gracias, de verdad. Espero aprender mucho y que no les resulte molesto escucharme. De tanto en tanto. Muy bien. Pues bueno, también está aquí con nosotros, aquí mi compañero que ha estado en todas las emisiones del Cinemás y que pues ahorita está con gusto aquí pues acompañándonos, el buen Eloy. No sé si ya me presentaste porque se cortó un poquito, pero Tomás le dijo como un sí. Pues yo aquí volviendo a ponerme como nuevo, siempre con los micrófonos, ya ven como uno siempre está bien atento. No, quiero decir que todo es culpa de Uram porque tengo que checar el chat y al mismo tiempo estar en la consola. No, pues buenas noches, espero que se diviertan mucho y pues que no acosen demasiado a Alicia en el chat porque ni los lee, entonces mándenle tweets y ya. Muy bien, pues también, bueno, no sé, déjenme confirmar si el patrón va a estar aquí, tengo entendido que está en los controles, pero no sé si vaya a estar acompañándonos también en el programa, es que mi chat no quiere todo. ¿Qué pasó? Pues acá, pues también presentando aquí al buen Ícaros, quien va a estar acompañándonos también en esta noche en el programa. Perfecto, muchas gracias ahí, Trapson. Como dicen, pues ahí ya tenemos también una chica que también se va a integrar al equipo. Ahora sí que, como ahí mencioné, nunca había habido... O nunca ha existido esa regla que por ahí dicen que existía de que solamente había hombres en Reset por mero gusto, pero ahora sí que era difícil encontrar una chica que también tuviera el gusto por platicar de videojuegos y que tuviera también como que el interés. Entonces, pues, afortunadamente encontramos a Lisu y pues igual nos agrada mucho que nos pueda acompañar y que sobre todo nos pueda platicar bastante porque pues ella es bastante jugadora, ahí seguramente a Eloy ya le ha de haber ganado varias veces en Halo, pero bueno, vamos a comenzar si te parece, Trapson. Pues bueno, pues también quiero también aquí saludar a la gente del chat, que bueno, pues primero que nada, pues aquí tenemos en el chat a Alejandro, a Cuchambre, a Eloyd, a Elber, a Haf, a Kike Kabuto, a Michelle XPC, a Miroko Asakura, a Misaka, a Moi, a Sorcerer Z, a Demp, a Vico y a Wiki. Ahí pues a todos un saludo, por favor, si sus amigos están por ahí conectados, por favor, avísenles que ya estamos empezando este programa. Y pues bueno, el tema del día de hoy, pues ahora sí vamos a hacerlo como con una especie de especial, un temático, pues es respecto a una película que se estrenó el fin de semana pasado, que pues sin duda a muchos de nosotros, que yo creo que andamos arriba de los 25 años o quizá no tan jóvenes, pues nos tocó ver una serie de películas, sobre todo a finales de los 80s y en los 90s, que fueron pues películas que pues estaban completamente llenas de algo que pues de una palabra que las definía por completo: acción. El cine de acción fue algo que pues yo creo que marcó una época completa, en donde pues vemos, eran películas cuyo factor común era la violencia. Violencia por todos lados. Siempre había una buena razón para que la hubiera, pero la acción iba por todos lados. Podían ser persecuciones en vehículos, ataques con armas pesadas, artes marciales, duelos en aviones, en cualquier tipo de vehículos, y siempre con actores que pues representaban esos tipos fortachones, con poco cerebro, pero eso sí, fortachones, y siempre dispuestos a darlo todo por salvar ya sea a su mujer, al país, o por lo menos a su perrito, si es que de pronto alguna película involucra a un perro secuestrado, ¿no? Pero en todo caso, todas esas películas están llenas de explosiones y emociones. Esto es el cine de los 80s. Yo creo que el cine de acción de los 80s. No cabe duda que, bueno, yo creo que para empezar debemos de pensar pues cuándo empezó esto, ¿no? Yo digo, pues, es obvio que en los 80 se dio, ahora sí que la parte más explosiva, no cabe duda, pero en la década de los 70s, y yo creo que todavía más atrás, ya había películas con cierta cantidad de acción. Yo creo que uno de los primeros puntos que uno debe tomar es el cine que llamaban el Spaghetti Western, películas en donde Clint Eastwood, Lee Van Cleef y otros actores pues se daban tremendas batallas en el viejo este, pero sin tener ese glamour que traían esas películas. Más bien eran batallas ahora sí a muerte, de tipos mal encarados, ninguno era galán realmente, y pues estábamos hablando de batallas pues realmente donde había pues gente prácticamente en una tierra sin ley, sin autoridades, en donde no había ni buenos ni malos, simplemente había pistolas ahí a ver quién sobrevivía, ¿no? Y de ahí pues salieron pues excelentes películas como El Bueno, el Malo y el Feo, que por cierto ustedes lo han de haber escuchado una y otra vez en el intro de nuestro programa, y que de hecho se hace hasta una pequeña referencia en los Expendables 2, no sé si llegaron a notarlo. Esto del desbloquear el micrófono. Sí, en efecto, Chuck Norris hace su aparición exactamente con este silbidito clásico del bueno, el malo y el feo. Curiosamente, nuestro podcast de cine tenía un origen parecido a... Sí, de hecho que hemos manejado un origen muy similar al bueno, el malo y el feo, pero bueno, pues ya después nos fuimos acomodando como las circunstancias nos lo iban poniendo, ¿no? Lo cierto es de que la influencia del Spaghetti Western, que mostraba una violencia medio cruda, pues influyó en muchos directores norteamericanos, y hay una película de vaqueros que se llama The Wild Bunch, si no me equivoco, donde se da una de las batallas yo creo que más sangrientas que se haya visto en una película de vaqueros norteamericana, porque si bien el Spaghetti Western era de vaqueros, no era norteamericana, sino italiana. Sin embargo, esta película de The Wild Bunch, yo les recomiendo que se busquen la última batalla, que es sin duda que yo creo que para ese entonces dejó a todos así asombrados, porque era una batalla entre vaqueros y revolucionarios mexicanos que realmente tumban sangre a todo lo que da, ¿no? Es una batalla con metralladoras, con arriflazos, y literalmente podemos decir, yo creo que sí nos tenemos que aventar ahí el spoiler, literalmente se mueren todos. Y yo creo que en una película de acción, hablar de eso, pues es una batalla tremendamente épica, ¿no creen? Ya pasando a los 70s, se dieron ya más películas en las que poco a poco se fueron definiendo los términos de cómo se iban a hacer las películas de acción. Ahí estaban, por ejemplo, las películas de artes marciales, con Jackie Chan, con Bruce Lee, y todos sus sucesores, que realmente fueron marcando pues eso de hacer historias con con un sentido, con una filosofía, pero sobre todo con excelentes batallas, con excelentes peleas. Ahí sí, no sé, ¿qué opinan, muchachos? Pues yo quiero mencionar algunas de las que están ahí mencionando en el chat. Hablan del Vengador del Futuro, la de Adebis. Pues también hablan sobre el bueno. Ah, pues eso lo repitieron de lo que dijimos. Pelis de terror de ciencia ficción que pues, supongo yo eran Alien, Depredador, Terminator. Terminator, por supuesto. También hablan de las películas de Jackie Chan. Y pues qué más había. Ah, León Peleador sin Ley de Van Damme. Yo creo que héroes de esa época, pues hay muchísimos, ¿no? Y la época de los 80 nos marcó como que la heroicidad, por decirlo con una palabra, porque no estoy seguro si esa palabra exista. Y esos héroes pues, nos marcaron a muchos, ¿no? Yo creo que yo me incluyo mucho en la parte de Robocop, que es uno de mis héroes de acción favorito, a pesar de que no es precisamente un héroe de acción porque pues es un robot, pero a fin de cuentas, bueno, es que no es un robot, es un humanoide, es un cyborg, ¿no? Entonces... Y pues sí, de pronto, pues es que, no sé, Robocop era como que de pronto ve al Terminator, pero en buen plan, ¿no? O sea, un cyborg, se puede decir, bueno, Terminator sí era un robot, un androide, pero pues Robocop en este aspecto, pues sí era como que más cyborg y pues no dejaba de ser un héroe de acción, porque pues finalmente, a pesar de que no tenía más que pues unas directrices para moverse y buscar imponer la justicia, pues no dejaba de ser un héroe de acción, ¿no? Yo creo que una de las cosas tristes de estas películas es que no envejecieron con mucha gracia. Por ejemplo, yo intentaba hacer que mi chica viera las películas de Mad Max y se aburre. En cambio, pues yo cuando las vieran así, ¡no mames! ¡Mel Gibson es la ley! Y pues hoy día yo creo que ya volviéndolas a ver sin tener el antecedente de que me gusten mucho porque ya las vi en mi época, me marcaron mucho, sí siento que se tornan un poquito lentas y eso es algo que... Hoy día en el cine no es algo que puedas perdonar, ¿no? Y le pasa a muchas películas de esa época. Por ejemplo, también le pasó a Alien, el octavo pasajero, que a lo mejor ahorita la ves y ese suspenso que a lo mejor en su tiempo nos tenía tan agarrados al asiento, ahorita lo ves y da hueva. Pero pues digamos que hay muchísimas excepciones, como Terminator 2, que la veas por donde la veas sigue siendo una obra maestra. Y pues no sé, o sea, yo creo que eso es algo que a muchos les agrada, ¿no? Que algunas, muy específicas, algunas no envejecen, pero yo siento que la mayoría y tristemente para los que somos fans, pues han envejecido con muy poca gracia, a pesar de que los héroes son muy buenos. Por ejemplo, las películas de Van Damme, pues hace poco estaba viendo con mi papá películas de nuevo de Van Damme y fue así como que los dos dijimos, pues por ejemplo las de ahorita nuevas que está sacando ¿cómo se llama? Jason Statham, el del transportador. Y entonces, pues, por ejemplo, a lo mejor él tiene una, digamos, estilo de pelear un poco más basado en la acción de movimiento. Uh-huh. Y, pues, en este caso, las anteriores pues eran películas de contacto, ¿no? Como ya dijeron, León Peleador sin Ley, El Soldado Universal y todas esas. A lo mejor ahorita si las vemos se sienten un poquito pesadas porque ahí era nada más madrazo puro, o sea, madrazo a lo que era. Y, pues, ya estamos muy acostumbrados a los efectos especiales, pero esos héroes son héroes que ahorita ya no se ven, o sea... Rocky es uno de los, lo menciona en el chat, lo menciona Alejandro, Rocky es uno de los héroes que ahorita ya no ves y de hecho si llegamos a ver la última película de Rocky nos quedamos con la idea de decir, güey, este cabrón sigue siendo el mismo hijo de su pin madre que no se rinde, que ya está a punto de decir, ¿sabes qué? Ya el carajo todo, no me voy a rendir y yo recuerdo mucho cuando le hice la frase al entrenador, él es más rápido que tú, él es más fuerte que tú, él es más joven que tú, él es más ágil que tú, pero tú te vamos a hacer un tanque y en el momento que se distraiga, ¡pum!, lo vas a matar de un golpe. Y dije, ¡ay, güey! Está muy, muy bueno. Entonces, creo que gran parte de estas películas pues pegan mucho y pegaron mucho en su época precisamente porque tenían esa sensación de no rendirse, esa sensación, digamos, de que ya había visto, ya les había platicado en el lunch pasado, que lo que a mí me dejaron los Caballeros del Zodiaco y series como esas, pues es que nunca se rinden, ¿no? A pesar de que ya les partieron su madre, les quitaron los sentidos, pues igual en esas películas pasaba esa idea de que no importara que ya le tumbaron los dientes a Van Damme, no importa que a Stallone ya le rompieron casi casi los huesos a madrazos, no importa que al mismo Schwarzenegger, un depredador alienígena con tecnología superior, lo iba correteando en un bosque y mató a todo su pelotón, nada, ni madres, él no se rinde. Entonces creo que eso es lo que nos dejan mucho estos héroes, ¿no? Que carajo, no importa qué, no se rinden. Entonces es algo muy bueno de los héroes. No, y de veras que a veces de pronto el perfil del héroe de acción era pues tremendamente tenaz, ¿no? Así como de pronto tú decías de Rocky que pues era, que le ponías un rival cañón y pues diciendo, manches, va a perder, ¿no? Y tómala, que de pronto te da una pelea épica, no sé, contra Drago, contra contra Mr. T, no me acuerdo cómo se llamaba, Clubber Lang, creo que se llamaba su rival, el Mr. T. O por no decir las dos peleas contra Apollo Creed, que uff, qué peleas, ¿no? También pues digo, mucha tenacidad de pronto, por ejemplo, los personajes, las películas de Bruce Willis, de Duro de Matar, ¿no? John McClane era de pronto de esos, era un tipo que tenía muy mala suerte para entrar a los trancazos. O sea, le tocaba de pronto que se encontraba con un comando de terroristas o de ladrones que de pronto, pues, decías tú, no manches, este hombre solito no va a poder, pero de alguna manera lo lograba, pero te daba, pues, ahora sí que no era el tipo super ponchado como Schwarzenegger, como Stallone, era más bien como que el policía que por pura casualidad estaba en la zona de batalla y de pronto ahí tenías a Bruce Willis, pues ahora sí que tratando de librar la batalla como él podía, ¿no? Claro, también a veces con sus loqueras, por ejemplo, de intentar ¿cómo se llama? Pues pasar por una zona donde estaba clavada, llena de vidrios rotos, y pues imagínense el descalzo con ese problema de que de pronto ya anda ahí cortándose los pies y mostrando que John McClane era un héroe mucho más frágil que todos los que habíamos visto en la época, ¿no? Algo que era muy admirable de las películas de Duro de Matar. No sé qué de hecho, era muy humano, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas sí. Era el que era más real. Sí. Nunca voy a olvidar la parte donde sale en la, creo que fue Duro de Matar 3, sí, fue Duro de Matar 3, donde sale en un barrio negro y que trae un cartelón que dice odio a los negros. Ahí en Harlem, y luego en ropa interior, o sea, como diciendo, como ya listo y desempacado para que los negros le dieran la tranquilidad de su vida, ¿no? A ver, no sé qué opinión tenga Lizu de estas películas. Pues yo, fíjate que hace rato mencionabas que tu chica, por ejemplo, no le gustaba ver películas de acción, y a mí igual prácticamente me obligaron a echarme Terminator las primeras tres, ¿no? En todo lo que fue una tarde. Y al principio me parecía, la verdad, a mí me molestaban las películas de acción, las odiaba. O sea, yo era más, ya saben, clásico de niña, comedias románticas, doramas y esas cosas. Pero de lo que fue Terminator me dejó muy buen sabor de boca. Igual estaba yo recordando, para no hablar siempre de películas buenas, lo que fue Delta Force, una donde sale Chuck Norris, me parece que es del 85, del 86, y que es pésima, es una película malísima, ¿no? O sea, para empezar, comienza con lo que fue un secuestro aéreo un poco, no, o sea, inspirado supone que en hecho real. Es una película que se me hace muy lenta, las peleas no me gustan, no, es la peor película de Chuck Norris que he visto. Y sacaron, creo que Delta Force 2 y Delta Force 3, ¿no? Pero nada más me eché la primera. A mí no me gustó para nada. O sea, aquí me dicen que es mala, pero aquí a mí no me gustó. Nada. Nada, nada. Vaya, eso sí que, bueno, yo creo que no nos debe de sorprender, es que lo que pasa es que las películas de Chuck Norris, yo creo que uno de los puntos por los cuales de pronto Chuck Norris se ha vuelto casi una fuerza omnipotente en internet, es el hecho de que de pronto era como un personaje que podía resolver batallas así épicas, solito, prácticamente solo, a veces sí tenías uno que otro aliado, pero prácticamente él se aventaba las peleas, las batallas, disparos y toda la cuestión él solito, lo cual de pronto lo hacía un poco creíble, pero decías tú, hijo, ¿no? Este cuate, por el afán de llevar a la, de pelear por su país, es capaz de casi matarse solo y aún así salir avante, ¿no? De hecho, pues es que Chuck Norris es por eso, por algo, de pronto ya tiene ese nivel de que dices, wow, ¿no? Que es capaz de lanzar una granada, matar a 5 personas y cachar la granada sin que explote. Bien dicen en el chat que las películas de acción no necesitan grandes argumentos, lo dice Jaff. Solo balas, patadas, sangre, músculos y una chica que le sane las heridas al héroe. Y es cierto. Está la película del último gran héroe, ¿no? Que es como que es una remembranza de todo lo que es una película de acción. Exactamente. Y ¿es la de Schwarzenegger donde es un personaje de película? Ajá, sí. Exactamente. Que Schwarzenegger hace de personaje de película de acción. Sí, sí. Que es súper absurda la película, pero es que mucha gente no quiso entender el concepto que quería vender el director de la película, que es ironizar sobre la sobre las películas de acción. Y pues bueno, en ese entonces ya el género ya se estaba muriendo y eso no nadie lo podía negar. Yo quiero recordar una de las últimas películas que me parecen que estuvieron en este género, ya fue onda de los noventas, y era El Demoledor, no sé si la ubican. Sale Stallone y Snipes. Y ajá, Wesley Snipes. Entonces creo que creo que es el antagonista más carismático que había visto hasta ese día. Y está genial, o sea, y cómo le ponen en este sistema de criogenia a este Stallone la capacidad de aprender a tejer, y al otro tipo le ponen la capacidad de robar autos, matar, artes marciales. O sea, no, está brutal y está muy buena la peli. O sea, creo que es, digamos, de las últimas que yo recuerdo que estuvieron bien en ese género. ¿Sabes lo que fue irónico en ese entonces? Creo que las dos películas salieron más o menos por esos años, la de El Último Gran Héroe y la de Demoledor, y ambos de pronto corrían con chistes hacia su competencia, ¿no? Ya es que Stallone y Schwarzenegger siempre se hablaba de que eran muy rivales, aunque en realidad eran bien compas, incluso tenían una cadena de restaurantes con Bruce Willis. Pero en El Demoledor me acuerdo que iban, que estaba platicando la Sandra Bullock a Stallone sobre que había habido un terremoto en Los Ángeles y que el lugar ya se llamaba San Ángeles, ¿no? Era ya una mega ciudad. Y que de pronto le dice, vamos a investigar a la biblioteca presidencial Arnold Schwarzenegger sobre... A ver, un momento, le dice John Spartan, creo que se llama el personaje de Stallone. ¿Cómo que Arnold Schwarzenegger se volvió? Sí, después del terremoto Arnold se lanzó para presidente y ganó. Y la ironía es de que unos años después Arnold fue gobernador de California, ¿no? Por otro lado... Me acuerdo que en El Último Gran Héroe, cuando el chiquillo se mete a la película, le dice, ¿tú eres Arnold Schwarzenegger? ¿Quién? No, en serio, tú hiciste una película muy fregona que... De hecho, mira, ahí está el póster de... Y de pronto en el póster de Terminator 2 ponen a Sylvester Stallone. Eso era que se me hizo cagadísimo en las dos películas, ¿no? ¿Cómo se tiraban el uno al otro? Yo creo que fue la primera vez, ¿no? De que uno hacía referencia al otro dentro de una película donde no tenía nada que ver, ¿no? Sí, no, y de hecho, a pesar de que en teoría eran así que los dos que se peleaban por las taquillas eran, pues en realidad eran muy muy buenos compas, ¿no? Y yo creo que si hubieran sido rivales no hubiéramos visto la de los Indestructibles. De hecho, el... ¿cómo se llama? Mencionan aquí en el chat que la de Judge Dredd, hablan de películas de Stallone. Entonces, creo que... A mí me quedan más presentes las referencias de otras películas en... Más adelante, pero en las de comedia, con este Rob Schneider y con este Adam Sandler. Pero bueno, ese como dato idiota que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero no con las películas de acción. Pues con usted, sí. ¿Quién quería comentar? Que hable Lisu. ¿Lisu, quieres comentar algo? No, nada más estaba yo aquí... escuchando acerca de... Estaban comentando otra vez lo de las películas de Terminator y estaba yo pensando en lo hermosa que se ve Sarah Connor en la segunda, cuando ya es una Sarah Connor más evolucionada, porque no están poniendo atención a las mujeres, y eso es una mujer muy fuerte en una película de acción. No, y sí, de verdad es que en esa película esta... Ay, ¿cómo se llamaba esta actriz? Se me fue su nombre. Digo... Oye, sí, nosotros acá bien fijados en... No, y de hecho había en los personajes de acción, pero también, como dice Luis, las mujeres también eran parte importante. Sí, Linda Hamilton. Hamilton se llama. Cierto, Linda Hamilton. Pero también hay que recordar a otra actriz que también fue muy fregona en esas cuestiones, que fue Sigourney Weaver, que ella pues fue la protagonista de toda la serie de Alien. O sea, desde El Octavo Pasajero hasta Alien Resurrection, ella fue la protagonista, y a ella le tocó, sobre todo en la segunda película, la dirigida por James Cameron, pues enfrentarse a los aliens y de que de pronto le dijera incluso Peach a la reina alien. Eso fue uno de los momentos que dices tú, ¡wow! Lo que hace una mujer por defender a los suyos, ¿no? Eso se quedas. O sea, fue uno de esos momentos que dices, ¡qué badass se vio esta mujer!, ¿no? Y cuando en la primera película literalmente le corría a esos animales, le corría al alien. Y eso fue como que esa evolución del personaje. Ya después, como que en Aliens 3, de que de pronto, pues sí, ya de pronto se le ponía sus tranquisas a los prisioneros. Y en la cuarta, de que hasta era capaz de tirar un tiro de tres de espaldas y haciendo gancho. Que eso sí se vio bien cañón. Pero pues de todas maneras, Sigourney Weaver se consolidó como una heroína de acción por sí sola. ¿Quién más? Creo que había una actriz que creo que se llamaba Cynthia Rothrock. que también hizo una que otra película de acción, aunque ella no tuvo tanta suerte, era como que querían hacerla muy Steven Seagal, una versión femenina de Steven Seagal, que tuvo sus dos o tres películas así tipo de artes marciales, pero no se me hizo tan así como tan popular como lo que fue Sigourney Weaver, que yo creo que ha sido la heroína de acción por excelencia. No recuerdo otras heroínas, creo que si podíamos contar a la asistente de Robocop. O cuentes China, como, aunque no sea película. Ah, China, bueno, que dice ya era serie, ¿verdad? Híjoles, es que de pronto, pues ya no recuerdo otra heroína así fregona. Ah, por ejemplo, estaba Sonia la Roja, pero... Esas viejas. Pero sí, no, no hay que desviarnos, lo siento. No, pero Sonia la Roja, pues sí contaría como película de acción, aunque era como más de fantasía, tipo Conan el Bárbaro, ¿no? Que pues de ahí fue donde fue descubierto, se puede decir, o más bien fue a donde Arnold Schwarzenegger se consolidó como actor. Digo, considerando de que, digamos, como actor, porque no le era tan trabajoso para él, pues, hacer poses de guerrero, agarrarse a trancazos, y casi no decir ni una sola línea de diálogo, ¿no? O también, mencionando ahí rápidamente las parodias que se hicieron aquí en México de la película de Rambo, ¿no? ¿No te acuerdas de ahí una película mexicana que se llama El Ejecutor? Creo que era con Valentín Trujillo. Ajá, exactamente. Sí, que la segunda Rambo y así. Sí, es cierto. De hecho, me acuerdo que había una película cómica, creo que se llamaba Barman y Droguin, que era de los dos comediantes, de Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Broso era Batman. Broso era Barman. Me acuerdo que hasta salía con su logo de Bacardí en lugar del logo del murciélago de Batman. Que me acuerdo que ellos agarran inspiración viendo El Ejecutor, precisamente. Que van al cine y van viendo la escena y obviamente quitan el sonido de la película y van poniendo los diálogos de Víctor Trujillo y de Ausencio Cruz en toda la escena, ¿no? Y es que vaya, hubo mucha influencia, sobre todo en el cine, pues así de lo que llaman el cine chicano, ¿no? Porque muchas de las películas de home video, pues son sumamente violentas, ¿no? De ahí de los Almada, de los... los Caguamas Ninja, que pex con eso, ¿no? Ahorita que le dice el Martín Pixel acá en el chat. ¿Cómo se llama? Pues las películas de la Lola la Trailera. Eran películas que también, pues sí tenían un género de acción y casi uno se pregunta por qué no hacen Los Indestructibles a la mexicana. La respuesta es porque Valentín Trujillo ya se murió. Creo que uno de los hermanos Almada también creo que ya se murió, ese sí dato no lo tengo confirmado. Y creo que Fernando Almada sí está más viejito que ahora sí que cualquiera de los actores que hayan visto en Los Indestructibles. La van a tener que hacer caricatura, yo creo. Sí, o algo así, o sea, porque sí está imposible. Lola la Trailera quizás sea la única persona que podría aparecer, pues pero ya, de todas maneras, ya como que está cañón, ¿no? Sí, no, sí son cosas así medio... Digo, por ejemplo, Mario Almada sigue vivo, pero ya tiene 90 años. Entonces imagínense... Ya ni Rocky, bueno, ya ni Sylvester Stallone, ni ninguno de los Expendables, ¿no? O sea, todavía ellos tienen unos que serán 50, 60. Pues Sylvester Stallone por ronda los 70, si no me equivoco. Arnold, pues ya está en los 60. Ahorita te confirmo el dato de cuántos años tiene Sylvester Stallone. Pues es del 46, o sea que tiene, no, pero no tiene 70, perdón, sí me fui muy lejos. Tiene apenas 66 años. Nada más, ¿verdad? Sí, ahí, class enough. Pero Chuck Norris tiene 70. Sí, Chuck Norris es bien joven. Y es, ay, sí, cuando él empezaba, pues estaba haciendo películas con Bruce Lee. Y Bruce Lee, estamos hablando de 1973, 72. Ahí te acuerdas de esa película, creo que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llama esa película, donde se pelean en el Coliseo Romano. O sea, es del 73. Y de hecho, Chuck Norris tiene 72 años de edad. Y pues no sé, no, pues, o sea, de verdad es que ese look le cubre muchos años, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo lo hacía mucho más joven. Y ya ven de que de pronto una de las propuestas para los Indestructibles 3 es que incluyen a Clint Eastwood. Y él ya dijo que él ya no quería actuar, y es de la edad de Chuck Norris. Tiene 72 años también. Ya, ustedes ya se imaginarán, él hacía vaqueros en los 60s. En la serie de Rawhide. Entonces ustedes imagínense a Clint Eastwood, que pues fue uno de los pilares del cine de acción, no lo dudo, con sus películas de Spaghetti Western y por las películas de Harry el Sucio, no sé si se acuerdan de esas películas, o si llegaron a verlas, eran películas de... donde él, yo creo que inventó algunas cosas, él inventó así que una violencia casi injustificada, pero efectiva contra los malos, y también los one-liners, así que de pronto tuvo varios, no sé si recuerdan uno donde, pues, en la de Harry el Sucio, que de pronto pues suelta varios disparos y de pronto le dice, creo que ya disparé todas mis balas, pero quisiera saber si tengo una bala más. Entonces es cuando tú te debes de preguntar, ¿tú tienes, tengo este día suerte? Debes de preguntarte tú, Punk, si tienes realmente suerte. Imagínate esa sensación de que el policía tiene una pistola en la mano con una Magnum 40, si no me equivoco, que pues con esa bala literalmente te hacía pomada la cabeza. Y saber si tenía o no tenía balas, ¿no? Eso era algo que de pronto decías tú, no, hombre, Harry el Sucio fue uno de esos personajes que dices, ¡ay, güey! Y lo quieren para Los Indestructibles 3, pero él ya había dicho varias veces que él ya no quiere hacer películas. Digo, en Gran Torino ya se veía, pero bien acabado. Que por ahí Eloy no dice nada, porque creo que ya lo regañaron a Eloy, y por eso ya no ha vuelto, pero... Pero bueno, ahí están bien emocionados también en el chat. Dicen que Chuck Norris parece de 67. Pues, digo, considerando tiene 70, yo lo hacía como unos, no sé, bueno, se ve como unos 50, más o menos así. No se ve tan veterano. Digamos que es como que se han mantenido bien hasta eso, visualmente. Sí, no, y luego aparte, pues quieras o no ha cambiado su imagen desde los 80s, ahora sí de que desde Fuerza Delta, pues ha tenido el mismo look, greña larga, barba, una barba que le cubre toda la cara, pues así lo vimos en Fuerza Delta, así lo vimos en Walker, Comisario de Texas, y yo creo que también, pues, y definitivamente, pues también en Los Indestructibles, yo creo que lo rasuras y... Le falta su aparición más célebre de ¿cómo se llamaba esa película? Los Quemados. En Bolas en Juego, creo que se llamaba. ¿Bolas en juego? Yeah. Se me olvida el nombre de la película, pero ese cameo es genial, ¿eh? Sí, no manches, yo creo que ese cameo así te deja así como que ¡wow! ¿Qué dices tú? Chuck Norris le da el sello de aprobación a este hombre. Bueno, la película en inglés se llamaba Dodgeball. Pero ya no me acuerdo cómo era en español. Ahorita te digo cómo se llamaba en español. Que la pasan a cada rato en el 7. En español se llamaba Cuestión de Pelotas. en España de castellano. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Pero estaba muy cagada esa película, la verdad. Y es que ya cuando de pronto los jueces tienen que determinar si sí o si no. Y el primero, no. El segundo, sí. El tercero, Chuck Norris, sí. Y dices, ¡wow! Yo creo que esos fueron esos momentos, ¿no? De, ¡wow! ¡Oh, no manches, ¿no? También, sí. No sé, de algunas otras películas un poquito menos viejas, ¿recuerdas que a cada rato salían en el 5 que eran las de Terminator, las de Robocop? El juez, no sé si cuenta como película de acción. Pues todavía, porque es una película, pues así como que medio de ciencia ficción, ¿no? Digo, si la ponemos en el mismo lado que Terminator, que el Demoledor y que Robocop, sí está en el mismo género, ¿no? Matrix, ahí te andan diciendo Bicodice Matrix. Yo creo que Matrix ya fue como que fue el punto que vino a cambiar. Eso ya es mucha ciencia ficción, ¿no? O sea, eso ya es más ciencia ficción que de acción, ¿no? Y aparte, Matrix tuvo algo que las películas de acción de que estamos platicando no tienen. Bueno, excepto Terminator 2, obviamente, que pues es una película que sí se salió mucho del molde, pero cuenta con una película de acción por muchos aspectos. Es que Matrix, si bien tiene escenas de acción, tiene escenas de artes marciales, abusan muchísimo de los efectos de computadora. O sea, estamos hablando de que Matrix tiene tantos efectos de computadora y tiene aparte una forma de manejar conceptos filosóficos que de pronto Matrix como que se sale mucho de lo que es una, no sé, sí es una película de acción como tal, pero ya no es como las que estamos platicando, no sé qué opinen ustedes. Eloy, que ya digas cuánto te regañaron hace un momento. no, de hecho estaba cerrando un negocio. Pues así le dice que no les mienta, ¿eh? Ahorita le revisan abajo de la... Le revisan la espalda y ya tiene ahí todas las marcas del látigo. Yo nunca he negado a mi latiguito arroba super guapa ahí. Hola. Pero no, creo que ya no es celosa, creo. Y bueno, pues ya, volviendo al tema, las películas de acción que, como ya mencionabas también, El Juez es una que... A mí no sé si como meterla en esa parte, porque como que ahí era más ya... pues no tanto una historia de un héroe, sino era más bien como... Como que... no sé cómo explicarlo, pero... Es que El Juez era como un enforcer. Algo así como que tenía que... Él impartía justicia, se podía decir que detenía a los malos, los juzgaba ahí mismo y él procedía a la orden de ejecución. Los podía encarcelar o los podía matar ahí mismo si la orden era muerte, ¿no? No, y es que creo que el juez ya entra en otra onda. O sea, yo siento que estaría más o menos sobre la antítesis de lo que es este Robocop. Digo, disculpen que vuelva a mencionar a Robocop, pero es que en serio cómo me gustaban esas películas. Y yo creo que a muchos les habrá gustado pues, los enemigos de Robocop, que eran así como muy, muy buenos, excepto en la tercera, que era como una especie de ninja raro, así robótico, que se veía bien pirata. Pero sí. Pues, por ejemplo, los primeros enemigos sí estaban bastante épicos, y sobre todo ese robotcito que tenía la corporación, ¿cómo se llamaba? La OCP. Ajá, la OCP, ándale. Sí, entonces, no manches. Creo que esas son de las cosas que más me recuerdan la infancia. Robocop fue uno de mis héroes favoritos y... No sé, yo creo que todos estos héroes que hemos estado platicando son héroes que a todos nos gustaron, ¿no? Digo, por ejemplo, Van Damme, sea como sea, siempre te daba también la idea de que era un gran héroe. Creo que el único héroe que no me gustaba era ¿cómo se llama? Steven Seagal. Siento yo opino que igual. Que muy mamón. ¿Qué? Yo opino igual. Steven Seagal era, pues no sé, su estilo de pelea para empezar siempre era sumamente defensivo. O sea, no era espectacular. Siempre llegaba alguien a darle un trancazo y Steven Seagal le agarraba el brazo y lo volteaba, ¿no? O de que de pronto alguien llegaba con una patada y el güey lo agarraba, ¡pácatelas! O sea, todos los principios del Aikido los utilizaba a la perfección. Aparte tenía una cara de desgraciado el tipo que decías, este pega más como villano que como héroe. Y por si fuera poco, no sabía actuar. O sea, bueno, yo sé que ningún héroe de acción actúa, pero este cuate realmente exageraba en ese aspecto, ¿no? Y ahorita que andamos con ese tema de los héroes, pues yo creo que también hubo algunos villanos memorables, no sé si recuerden alguno en particular. Yo digo que para mí el mejor villano de la época de las películas de acción fue sin duda el Terminator 1000. Por ahí decían en el chat el de la canica del último gran héroe. ¿El cuál? El ojo de la canica, el ojo de canica que sale en el último gran héroe. Pues sí, aunque esa película del último gran héroe realmente no sabemos realmente cómo hay... Pues sí es cierto, la idea original era de que pues de pronto los malos se van al mundo real y causan despapalle, ¿no? Y vaya que lo arman, pero ya después en algunos momentos decías tú, ¡ay, Dios mío! Hasta cae en el absurdo Schwarzenegger en esta película, ¿no? A mí también que me latió mucho como malo era el villano de Comando. Que decías tú, no manches, o sea, ese cuate era literalmente la antítesis de John Matrix. O la Terminator de la tercera, ¿no? Que igual ¿la Terminatrix? Sí, creo que todos se nada más fueron a ver la película por la escena del desnudo, ¿no? Sí, de que ya no... Pues sí, pues eso yo creo que... pero pues de todas maneras, qué lástima que la actriz fuera tan desperdiciada después por Uwe Boll. Todavía vive la actriz, bueno, me refiero a que todavía vive actoralmente, no la recuerdo pues en ningún otro lugar, ciertamente. ¿Sabes lo que hizo después de Terminator 3? Hizo dos películas con Uwe Boll, ya con eso su carrera se acabó automáticamente, o sea, ni aunque... Bueno, también Jason Statham hizo una película con Uwe Boll, pero sobrevivió. Rocky no cuenta como película de acción, ¿o sí? Porque ahí dicen que Draco de Rocky, pero... Pues... Rocky 4 quizás sí contaría, pero es que es más de bien deportiva Rocky, o sea... Pues sí. A pesar de que la Rocky 4 fue la película superamericana del boxeador americano que tiene que partirle el queso al boxeador soviético, no es una película de acción como tal, o sea, realmente la parte de acción pues es la pelea de box, pero una pelea de box no es una película, no es en sí una escena de acción como tal. Digo, si nos vamos a esas, pues bueno, es que sí, el criterio sí es medio difícil, pero por ejemplo, pues Karate Kid tampoco es una película de acción y también tiene golpes. Pues sí. Si vamos a una película de acción, para calificarla como tal, es que tiene que... el motivo de los trancazos es de que alguien se va a morir ahí. Bien lo dice Barney Ross en alguna de sus películas. Barney Ross, el personaje de Sylvester Stallone en Los Indestructibles, que le pregunta al villano, ¿me vas a lastimar? No, te voy a matar. Aparte que en esa época todos los malos eran güeros, ¿no? Pues había de todo, ¿no? Pero pues, usualmente sí eran, pues, bueno, el punto común de los villanos era de que siempre querían conquistar a un país o conquistar a Estados Unidos o ganar la guerra de Vietnam, en el caso de las películas de Chuck Norris, o pues en este caso a veces hasta joder la vida al personaje principal, como el de Comando, ¿no? Que pues el Comando, John Matrix literalmente destruye el ejército de todo un país para salvar a su hija. Dices, wow. Y solito, Okay. Pues ahí está también, pues bueno, Rambo, pues ya ves que la primera es, primero pelea por su vida, segundo peleó por su nación, ahora pelea por su mejor amigo. Se me hizo bien cool, ¿no? Pues ya ves que va a Afganistán a fregarse a los soviéticos nomás y apoyar a los pinches talibanes por su mejor amigo. Ah, sí, mira, como dice Kikabuto, si no eran rusos, eran alemanes. Y eran malos, sí, cierto. Y también, pues, el Enduro de matar los villanos no eran, los primeros eran precisamente alemanes. De hecho, en la película, cuando la hicieron en Europa, los alemanes los volvieron, rusos o checoslovacos, no me acuerdo qué país, precisamente para que los alemanes no se enojaran, porque decían, no manches, ¿cómo que son alemanes los malos? Y de hecho, ese villano también era genial, el que interpretó el actor que hace a Snape en Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama este actor. Pero pues generó también el one-liner de GPKA. Era genial ese actor. Pues sí, ahorita pues, como dicen los villanos de moda, pues no sé, están los de Medio Oriente, pues también están los villanos de Europa Oriental, porque de pronto sí sale mucho ruso, mucho ucraniano, mucho serbio, no sé, pues ahí de pronto como que siguen agarrando el estereotipo de que del lado derecho de Alemania todos son malos, ¿no? Alan Rickman, cierto, ahí está. Sí, es cierto. También estoy en... Bueno, ahorita que andan diciendo de Lluvia Negra, de Black Rain, que era una película que creo que tenía Michael... Si no me equivoco, esta película era en Japón, donde se pelean dos policías contra la Yakuza japonesa. Fíjate, también muchas de las películas, los de la Yakuza eran malos. Digo, Steven Seagal, Dolph Lundgren, fueron a pelear contra la Yakuza en algunas películas. cierto, yo creo que ahorita otra de las preguntas era la de 3X de Vin Diesel. Esa también cuenta como película de acción. De hecho, yo creo que salvo por algunas alteraciones que le hicieron a los efectos por computadora, las de 13, la película de 3X sí es ¿cómo se llama? Una película de acción como tal. Liz, no sé qué opiniones tengan. Creo que ahí Eloy murió de nuevo. Lo volvieron a regañar. No. ¿Qué pasó? Ese Icaras me anda troleando mucho hoy. yo creo que a mí sí me gustaría meter a Karate Kid en esas películas de acción, pero si tienes razón, no es per se lo que sería una película de acción. Pero sí, también tiene sus cosas muy memorables, ¿no? Yo creo que después tendremos que hablar de esas cintas de Karate Kid. Y pues yo creo que también otra de las que puedo recordar mucho es esta película de Jet Li que se llamaba El Beso del Dragón. No sé si la ubican. Es como de los noventas, ¿no? Que se ocurre en Francia, ¿no? Ándale, pero entonces noventas. Bueno, entonces perfecto asesino, es de los ochentas. Pues, hemos estado pegando películas hasta la década pasada, ya mencionaron 3X de Vin Diesel. Entonces sí. Yo creo que esta película me deja mucho la idea de que Jet Li es este típico... ahí lo veo como un típico asesino heartless, pero cuando en realidad es una persona buena, ¿no? Yo creo que es bastante interesante cómo ayuda a una prostituta. La chica esta tiene una hija, entonces él les ayuda para que no sigan abusando de ella. Y sobre todo me parece muy interesante su actuación ahí, porque es como que la primera vez que lo veo hacer chistes, y creo que eso era algo que era muy propio de Jackie Chan, pero no de él. Y pues no sé, creo que es algo que me gustó ver en esa peli. Y por ejemplo en Expendables, que un poquito más adelante vamos a hablar de esta, también ya vuelve a retomar, digamos, un poquito ese rol de chiste, ¿no? Digo, yo creo que frente a todas las otras estrellas que están ahí gigantescas, él también es una estrella gigantesca, pero todos destacan por su músculo, su fuerza, y él al verse tan chiquito en comparación, por decirlo así, pues creo que gran parte de la idea de es hacerse, pues, gracioso. Entonces, creo que sí. Creo que es parte de su opción. Y luego aparte, pues quedas o no, Jet Li es como de los últimos actores de la escuela, de la gran escuela china de artes, de películas de artes marciales, ¿no? Ya es que pues la mayor parte de ellos pues ya literalmente ya son unos viejos, ¿no? O sea, digo, ya sin contar obviamente a los que ya fallecieron, como el caso de Bruce Lee, ¿no? Sí es cierto de que todavía está ahí este uno actor, el actor que interpreta las películas de Ip Man, que son películas bastante buenas de artes marciales también, y que de hecho él ya hizo, este actor ya también ya hizo su remake de una película que hizo Bruce Lee y que luego repitió Jet Li. Creo que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta película, pero era de un estudiante japonés, de un estudiante chino que de pronto se veía en un... Bueno, de un estudiante chino que estaba en Japón y que regresa a vengar la muerte de su maestro a manos de los japoneses, y que se arma una pelea bien, unas peleas bien épicas al último. Oye, no recuerdo exactamente esa que dices, pero en el chat están preguntando algo que también yo recuerdo y no ubico. Una película que se llamaba, que bueno, no recuerdo el nombre, tampoco la recuerdo a Kike, que es quien pregunta, donde peleaban Jackie Chan y Jet Li. Ah, sí, El Reino Prohibido. Ándale, El Reino Prohibido, muy bien. Sí, esa película es ¿cómo se llama? Ahora sí que es bien clásica esa película. Bueno, no es clásica. Digamos que fue esa película que yo creo que fue el momento más fanservicero antes de que salieran Los Indestructibles para mucha gente, ¿no? Digo, no es una película que digas tú, wow, qué película, no. Pero tiene, pues de pronto dices tú, no manches, tiene a Jackie Chan y a Jet Li peleando de pronto en una escena. Dices, wow, no manches, ¿no? Luego aparte, yo creo que ha sido el Jet Li más gracioso que me ha tocado ver en toda su historia, ¿no? O sea, nunca lo ves sonreír en muchas películas, pero en esta película se vuelve literalmente Son Goku. Y es, ahora sí que, ¿cómo se llama? Bueno, él es, se vuelve así como que de pronto el tipo gracioso de la película en ratos, el Rey Mono. Ok, yo también me acuerdo mucho de esta, perdón, de que también salía en una película que se llamaba El Único, donde básicamente hablaba sobre mundos paralelos, uh-huh, en los cuales, digamos que la energía la compartías con todos tus otros yo, teregos en los mundos paralelos, y encontraron la manera de viajar a estos mundos paralelos, y si ibas matando a tus otros yo, te haces increíblemente fuerte, rápido, poderoso, así. Y entonces se supone que para que esto surtiera efecto, pues tendrías que eliminar a todos los otros yo. Y Jet Li, digamos, su parte buena, él hace a los dos, al bueno y al malo. Y en la parte buena, digamos que pues él se va dando cuenta que tiene más y más fuerza, pero no sabe por qué. Y el que los está matando, pues ya tiene como último objetivo matar a este Jet Li bueno. Y ya llega el momento en que tienen que enfrentarse. Y está bastante, bastante padre la historia. Y ahí se los recomiendo mucho. El Único se llama. Y pues ya, creo que es también uno de los personajes. De las veces que he visto a Jackie Chan, un gran personaje, porque hace a los dos. O sea, tanto como malo como bueno, se hace alguien muy, muy interesante, ¿no? No, y luego de hecho, si tomamos en cuenta esa película, de pronto tenía ya Jason Statham en uno de los personajes, pues digamos, de reparto. Y decías tú, ah, cabrón, no te das ni... Es tan buena la actuación es tan interesante la actuación de Jet Li en esta película, como bueno y como malo, que de pronto no te das cuenta que está Jason Statham ahí en medio, ¿no? De hecho, si no me dices, no me acuerdo. No, yo también así como que una vez me quedé, ah, cabrón, ese pelón lo conozco, ¿no? Y ese calvito lo conozco, y de pronto, ay, ¿a poco es Jason Statham, no? Y claro, él después tuvo una película con Jet Li, donde los dos se enfrentan. Así como que el bueno y el malo, y no fue tan buena película, lamentablemente, si no me equivoco, fue se me va ese nombre de esa película. Ahorita después se las debo. ¿Cuál otra? Creo que era War. Se llamaba War la película. Salió en el 2007, no era tan buena. Que era con No, sí, síguele. Pero bueno, otro de los detalles es de que Jet Li vino a cerrar también una serie muy importante de películas de acción de los 80s, y creo que la estábamos olvidando también. Una bastante jocosa y bastante entretenida sobre un policía de color y un policía suicida, que de pronto pues se tornaban un equipo muy inesperado y de pronto muy amigable, pues, en la pelea contra el crimen, que estamos hablando del dueto de Arma Mortal, que formaban Danny Glover y Mel Gibson. Y me acuerdo que pues en la última película, la de Arma Mortal 4, donde ya vemos ya por fin a esta pareja ya bien consolidada, se puede decir ya los dos ya auténticamente un par de rucos, se puede decir que era como que Arma Mortal 4 fue lo que los Expendables a Rambo. Pues vemos al par de ruquitos intentando enfrentarse a Jet Li en su mejor momento. No sé si yo creo que una de las cosas que más risa me daban era cuando Mel Gibson intenta pasar por un coche. Sí. Y al momento de brincarse, no, perdón, fue Danny Glover, que se queda a la mitad. O sea, sí. No alcanza a deslizarse por todo el cofre del coche y se queda ahí. Está buenísimo. O como sí. ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, Mel Gibson, no recuerdo cómo se llama el personaje. Tenía la habilidad, comilla, de dislocarse el hombro. Sí, no mames. Y en esta última entrega, en la cuarta, se lo disloca y ya no se lo puede volver a acomodar, ¿no? Entonces, está bien chido. También por ahí creo que Lizu nos va a hablar acerca de una peli que es bien icónica. ¿Estás ahí, Lizu? Lizu, claro, ¿estás pero ahí? Como estaban mencionando, sí, ya me escuchan. Más. Es que como estaba mencionando que nada más eran películas ochenteras, pero me acordé de la que era El Regreso del Dragón. Ahorita que estaba mencionando tanto Lee, pero ves que ya nada más es Bruce Lee y Chuck Norris, ¿no? Y la emblemática pelea que tiene Lee contra Norris cuando hace el personaje de Colt, y que al final, pues, ya cada quien tomaba los partidarios de cada película, de cada... Obviamente yo le iba a Bruce Lee, ya. Y como fue, ¿no? Derrotó al personaje, a Colt, que era el de Chuck Norris, y lo matan, ¿no? Y yo he tenido tenía una conversación con un amigo respecto a esos dos, ¿no? Y él me decía, no, pero pues es que obviamente Chuck Norris debería ganarle a Bruce Lee debido a la trayectoria. Sí, pero no sé ustedes qué opinan. Igual, una de mis películas de acción favorita, porque les mencionaba, no sé. ¿Te cortaste? Porque... Pero, repítela, por favor, Lizu, porque ya nos escuchó. La de León, el profesional, que sale Reno, pero ya también es de los noventas, ¿no? Creo. Sí. Luego, aparte, no sé, el profesional... Digo, no es por de pronto, no es una película. Sí tiene detalles sí. Como de película de acción, pero a mí se me hace más como un drama, tirando a drama romántico con una historia trágica realmente. Porque, no, pues, pero Trapsa, sí. Perdóname que te interrumpa, pero el final de León de Professional es lo más acción que puede existir en el planeta. No hay nada más acción. No sí. Hay nada uno contra el mundo como León de Professional. Y sí. Y bueno, estaban las últimas, no tenía absolutamente nada que perder. Había dejado a la chica, era un hombre solitario, era un hombre, sin embargo, feliz y arriesgado y como que muy sencillo, ¿no? Yo vi ese personaje bastante sencillo y muy misterioso, y eso era No, y luego aparte Gary Oldman haciendo uno de los mejores villanos que le haya tocado ver, o sea, realmente a mí, yo odié a Gary Oldman en esa película, porque la verdad es que, hijo de su madre, no, o sea, mata a toda una familia excepto a la chica. Y que provoca todo el conflicto de la película, finalmente. Pero dices tú, es un policía corrupto, es un drogadicto, es un hijo de la tiznada, y todavía viene a matar a ¿cómo se llama? Al buen Leon, ¿no? Pero sí, tienes razón. La película sí tiene. Sí, es una. Se puede considerar una película de acción, aunque pues también tira mucho al drama, porque tiene muy buenas actuaciones. Y eso es algo que de pronto la puedes sacar de la lista, ¿no? Ay. Pero bueno, Bueno, ya vamos empezando a cerrar el tema. Pues yo creo que, como ustedes notarán, pues estas películas de los 80s, estas películas de acción, fueron así que de pronto un género que pues generó muchísima taquilla y generó pues ahora sí que de pronto mucho interés en las personas por ver una y otra vez de esas películas, ¿no? Estamos hablando de que el cine de acción pues ahora sí que fue una fuente inagotable de dinero para los cines, para los productores de cine durante muchos años. Aunque claro, no todas las películas eran buenas. Digo, hubo películas de, no sé, Jean-Claude Van Damme que no son buenas. Hay películas de Stallone que también no estaban ni para el perro. También Schwarzenegger tuvo sus deslices y todos los demás actores tuvieron una o dos películas o quizá varias que dijeron, no, oye, no manches, creo que deberías de pedirnos perdón por haber hecho esta película, ¿no? Pero finalmente, pues es cierto, tampoco las actuaciones eran tan buenas. Bueno, gemelos, bueno, las comedias que hizo Arnold Schwarzenegger, pues eran, pues, iban de regulares a malas, pero algunas películas, pues bueno, ahí estaba un detective en el Kinder que la verdad yo sí la veo como que la única película que realmente me gustó de Schwarzenegger porque te hace reír las caras que hace, pero bueno, nada más por las caras, fuera de eso, no es la gran película. Pues Bruce Willis, bueno, ahí dicen mi encuentro conmigo. Yo creo que pues, sí, esa película está muy... Pero, pues, por ejemplo, si pones a Bruce Willis en una película que no es de lo suyo, por ejemplo, ay, yo iba a decir... El quinto elemento no, porque ese sí es de acción. No, pero iba a decir... Esa de mi encuentro conmigo, no sé si catalogarla en una muy mala película o una muy buena película. Porque sí. Yo cuando la empecé a ver fue así... A ver, déjame ver si entendí. Bruce Willis está hablando con un mocoso que teóricamente es él. ¿Es él? Pues sí. Y en algún momento como que yo me llegó el momento en el que dije, ya estoy en la maldita historia. O sea, yo creo que todo el principio sí. Estaba yo, no, si no está repartiendo más. A ver, ahorita que saca la fusca, a ver, ahorita no. Acá vas a volar el niño en pedazos, ¿no? Ajá. Y llegó el punto en el que ya me clavé con la amorosa historia y acabé de ver la película. Pero yo creo que esa es de las únicas películas de... De hecho, la única película de Bruce Willis que no me gusta, digo, tiene muchísimas buenas, es la que no me gusta. El niño es el Lloyd. ¿Eh? Pues ahí estaba la muerte le sienta bien esa película, se me hizo bien extraña para que fuera de Bruce Willis, pero bueno, es así, bien rara, ¿no? Y digo... Tiene películas bien raras, como por ejemplo, más reciente Catch 44, que es una película que te quedas de, ¿qué? ¿Qué hace Bruce Willis en esa película? O sea, es como Quentin Tarantino, diagonal, no sé, alguien muy loco, Robert Rodríguez. Entonces, no, está bien rara. Ah, pues Bruce Willis estuvo en la de, ¿cómo se llama? En Sin City, dirigida por Rodríguez. El sexto sentido también esas películas raras. Pero fíjate que ahí Bruce Willis sí te convence, ¿no? O sea, aunque bueno, con todo y su famoso spoiler, ¿no? Por ahí bueno, me dijeron en el chat que esa es como ver a Steven Seagal, Seagal aprendiendo a cruzar la calle en Plaza Sésamo, si es cierto también. Bueno, pues es cierto que estas películas no son así trascendentes en el aspecto de que vayan a ganar Oscars ni nada por el estilo. Rara vez una película de acción, sin contar las películas de guerra, así como las que dirige Steven Spielberg, pues, como por ejemplo Buscando al Soldado Ryan, que bueno, ya es una historia muy diferente, con un nivel de producción más alto, con actuación, con niveles de actuación que dices tú, no manches, pues ahí está Tom Hanks, están actores que dices tú, híjole, su Pink Floyd, de esta película, pues sí, merece más así como que más respeto, ¿no? Pero no, nunca vas a ver esas películas peleando por Oscars más que por efectos especiales. Lo que sí, en cuestión de actuación, muchas veces Schwarzenegger y Stallone pues contendieron por lo que llaman la infame frambuesa de oro, premio al que se da al peor actor. Y de hecho, Arnold Schwarzenegger no solamente ganó varios de esos premios, sino que además fue el absoluto ganador del premio al peor actor del siglo. Así de gachos fueron. Pero bueno, hizo dinero, ¿no? Que era lo que importaba. Yo creo que Charles Bronson al final de su carrera él dijo, hice muchas películas malas, pero yo no buscaba ganar el Oscar, yo no buscaba ganar premios de la Academia, no buscaba ni el mugroso Razzie, lo único que buscaba era ganar dinero. Y vaya que muchos actores tienen razón en eso, ¿no? Digo, finalmente pues de eso viven. Y bueno, yo creo que vamos cambiando el tema, no sé si hay alguna opinión final de ustedes. Bueno. Pues vamos empezando pues a platicar de una película que salió en el año 2010, hablando ahora sí del género de películas de acción. Yo creo que esta película surge después del éxito inesperado que tuvo la película de John Rambo. Esta película de Sylvester Stallone, que fue una película que buscaba dar cierre a la saga de Rambo, una historia en donde pues vemos que había empezado en First Blood, donde un veterano de guerra de Vietnam pues había tenido broncas con un policía de un pueblito y de pronto se arma una guerra total en el pueblito, entre el pueblo y Stallone. Después, pues bueno, ya después fue a pelear ahora sí que en un país asiático para liberar a unos prisioneros. Y finalmente pues fue a rescatar a su mejor amigo en Afganistán. Y yo creo que después se arrepintió de eso cuando vio lo que pasó en el 2001, ¿no? El caso es de que John Rambo pues había sido una película con la cual culminó esta historia. Yo creo que de una de las maneras más sangrientas que se hayan visto en la historia del cine. Yo creo que desde Wild Bunch no había visto tanta sangre, y de pronto que dijeras tú, no solamente el hecho de ver tanta sangre, sino ver la forma en que salía esa sangre, ¿no? O sea, mucho tiro de sniper preciso, disparos que volaban piernas, brazos, incluso el golpe final que le daban al boss del ejército de Myanmar, que te quedas tú, híjoles, la televisión lo censura una y otra vez, pero cuando lo ves ya sea en videos en internet o ya en el DVD o en el Blu-ray, te quedas, no manches, con la razón lo censuran, literalmente le sacó todo lo que había en el estómago y dices, O sea, sí, se siente así. Y yo creo que el éxito de la película de John Rambo impulsó de que de pronto dijera Stallone, no, pues es que hay que hacer una película más, pues, quizá no tan cruda como John Rambo, pero sí que tenga esos niveles de violencia, pero que esté más influida por lo que hacía yo en los 80s, ¿no? Y fue cuando sale The Expendables, que es una película que, pues, yo creo que es una carta de amor que le hace Stallone al género que tanto le dio de comer en ese tiempo. Vemos una cinta en donde él de pronto arma un equipo de mercenarios en el que de pronto tiene como segundo al mando a Jason Statham, tiene también a Jet Li, que es un simpático y ágil peleador de artes marciales. Tiene también a Terry Crews, que es que si bien él no tenía ahora sí que un expediente interesante como actor, digo, la única película por la cual yo lo conocí antes de los Expendables era la película de esta del ¿Dónde están las rubias? No sé si recuerdan una escena donde de pronto pues ese era un socialité de color que pretendía conquistar a los personajes de los hermanos Wayans. Y de pronto uno de los hermanos, en el afán de quitárselo de encima, le pone la canción de Vanessa Carlton, la de, ¿cómo se llamaba? Thousand Miles. Y ¡oh, sorpresa! Empieza a cantarla y dice, ¡es mi canción favorita! Y empieza a cantarla de Terry Crews. Esa parte yo creo que fue para mí la mejor parte de la película, tan mala que era. Ah, cierto, también salió en Norbit. ¡Ay, Norbit, no manches! Si la de ¿Dónde están las rubias? Era una película, White Chicks, era mala, la de Norbit. No, Dios santo, yo creo que Norbit fue un insulto que le hizo a Eddie Murphy al cine, ¿no? Otros de los actores que de pronto traía el super equipazo de los Expendables, pues también estaba Dolph Lundgren, que nació un alocado sniper, que era muy bien locochón el tipo. Y pues bueno, ustedes saben, Dolph Lundgren pues también fue parte de la historia del cine de acción, fue Iván Drago de Rocky IV y también fue pues He-Man en las películas, hizo He-Man este hombre, no sé cómo rayos lo dejaron que ocurriera eso, y también se le ocurrió destruir a Punisher en los 80s, pero bueno, así que también estaba Mickey Rourke, que era pues un simpático, era también el que hacía los tatuajes en esta película y también era así como que el más cabrón de todos. Yo me acuerdo que su escena de presentación no tuvo, así que dices, bien macho el tipo. Y pues bueno, era un super equipazo de guerra. Y luego aparte, pues ya, y si nos ponemos también a poner los rivales, otros personajes, bueno, por ejemplo estaba también Randy Couture, que bueno, él no lo conozco mucho de su trascendencia actoral, más bien él lo conozco por su trayectoria en la UFC. Y pues bueno, así también había en el grupo de villanos, ahí estaba también destacaba mucho el nombre de Stone Cold Steve Austin, uno de los mejores luchadores de la WWE de los 90s. Pero bueno, esta película hablaba de un grupo de mercenarios que pues de pronto tienen algunos problemas, ¿no? Porque de pronto el equipo tiene una bronca en una de sus primeras operaciones, cuando el alocado Gunnar Jensen intenta colgado un pirata, pero pues se desata una pelea que hace que ¿cómo se llama? Que pues Jensen se ha corrido del equipo y pues mientras y de pronto pues bueno, ya regresando de este trabajo, de pronto el señor Church, interpretado nada menos que por Bruce Willis, ya van a llamar a dos mercenarios. Uno es Barney Rose, quien es interpretado por Sylvester Stallone, y su rival Trent Mauser, quien es interpretado por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, que mandan al equipo de los indestructibles a pelear contra un dictador interpretado por el actor puertorriqueño David Sayas, para literalmente tumbarlo. Obviamente pues vamos a ver que se arma toda una historia pues que tiene muchos tonos cómicos, mucho tono de acción que en donde vemos ahora sí que cómo se va preparando, se va rearmando el equipo pues poco a poco para armar esta visión, pero pues obviamente tienen que enfrentar los problemas que hay, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo Rose tiene, para empezar, como Lee Christmas, tiene broncas con su novia, ver cómo Jin Yang, el arte marcialista, pues no tiene para pagar la colegiatura de sus hijos, Jensen está loco, y de pronto todo el mundo está, ahora sí que cada quien tiene sus broncas, ¿no? Y de pronto pues vemos una historia hilarante, con mucha violencia, con mucha acción, y que pues de plano se torna una película sorprendentemente taquillera en esa época, incluso al grado de que una película que prometía muchísimo llamada Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños, terminó pasando completamente intrascendente y se volvió un fracaso taquillero gracias a esta cinta. Quizá muchos gamers no pudieron perdonar eso, pero cuando vieron esta película dijeron, no manches, o sea, era extremadamente violenta, hilarante, genial. No sé qué opinión tenga Eloy al respecto. Ay, yo creo que, como dices, gran parte del éxito de esta película se dio en cuanto a esa nostalgia, ¿no? Yo creo que yo cuando la vi fue así, todos estos héroes los vi cuando era niño y hoy están aquí rompiendo madres todos juntos, ¿no? Y creo que es parte de lo que realmente vale la pena de una película como esta. Como ya hemos mencionado sobre las películas de acción, no buscan tener una trama genial, no tienen una trama que nos diga, güey, esto va a trascender estilo Matrix, estilo El Origen, o sea, no. No se refiere a una trascendencia en cuanto a que te quedes con lo que dijeron en la película, ¿no? Sino, en este caso, pues más que nada son, o sea, las actuaciones, sino el verlos a todos en pantalla partiendo madres, es lo que te hace realmente emocionarte, ¿no? Yo creo que ves así, con toda la nostalgia del mundo, a sentirte, pues así como cuando eras niño, ¿no? O sea, yo de hecho le dije a mi papá que la fuera a ver conmigo, porque le digo, acuérdate de todas las miles de películas que fuimos a ver al cine y bueno, tal vez no miles, pero yo sí le dije así. Y o sea, sí era esa emoción, ¿no? De que tú ibas a leer así partiendo madres y por ejemplo, mi papá es muy fan de las películas del transportador y pues, por ejemplo, él estaba viendo a Jason Statham ahí y pues, por ejemplo, él me decía, oye, es que a pesar de que él es uno de los viejitos, él no se siente tan viejito. Por ejemplo, o sea, les digo, las últimas películas, no recuerdo la última película, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero bueno, tiene una película poquito antes de Expendables y en esa película no se siente ruco, corre, mueve y pues por ejemplo en Expendables que cuando la fuimos a ver fue así que se sentía ágil a pesar de ser, digamos, de esta generación de ruquitos, ¿no? Y yo creo que esa era como una de las partes que me acordé de esta película, ahorita que la volvemos a digamos, revisitar, que este personaje era el que menos viejo se sentía. Yo pensaba que iba a ser Jet Li el que se iba a sentir más ágil, pero no. A mí no me pareció tanto que Jet Li fuera el más ágil, digamos, en esa entrega. Y como les mencionaba, al no tener tantas fortalezas, por decirlo así, en cuanto a estética, porque pues eso es lo que se hace ver en estas películas, ¿no? Porque a lo mejor tú veías a Jet Li y decías, no, pues es que es el más chiquilín, ¿no? Y si hay unas escenas donde sí demuestra cómo él solito puede madrearse como a 8 güeyes, pero no se ve tan espectacular como los otros güeyes mamados, disculpen la palabra, pero los güeyes mamados sacan sus metras, sus armas de poder. Por ejemplo, este cuate que tiene la ojiva nuclear en su lanzagranadas, ¿sí te acuerdas cómo se llama el afroamericano? Terry Crews. Ándale, ajá, él le dice al otro, mira, tengo esta arma, ¿vale? Atoll Road, creo. Hell Caesar, perdón. Sí, es el de las rubias. Y él saca su ojiva nuclear y le dice al otro, mira, si esto falla, tengo a su amiga, hermana, y saca una navaja, o sea, una navaja de rasurar, que también tiene, impreso el nombre de la navaja, ¿no? Entonces está bien interesante cómo el tipo este tiene, digamos, sus desequilibrios. Y muchos de los personajes también nos mueven un montón la nostalgia. Digo, ahorita ya vamos a pasar a Expendables 2, donde nos mueven más la nostalgia. Pero yo recuerdo mucho la escena donde el señor George se pone a hablar con este Stallone. O sea, yo dije, jamás en la vida hubiera querido ver a esos dos en pantalla. Y ni se diga cuando se junta con otro en la tercera. Entonces yo creo que me quedé impactado así de güey, o sea, están los héroes de cuando era niño, están ahí. Y a lo mejor Bruce Willis estaba ahí en calidad de maricón, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí fue muy impactante para mí ver a tanto cabrón que cuando era niño me hacían así decir, ¡ay, güey, qué chido! Dispensen que saque el léxico florido, pero es que en serio, todo esto me recuerda a testosterona toda su máxima expresión. Y pues yo creo que eso es lo que nos deja Expendables, ¿no? O sea, con la sensación, o sea, yo saliendo le di un puñetazo a mi papá y nos venimos pegando porque sales con la testosterona a tope, ¿no? Sales con ganas de agarrar y sacarte tu metra y masacrar a todos ahí. Bueno, ya sé que entonces no lo vas a hacer, ¿no? O tal vez estoy muy enfermo y eso me tocó a mí, pero en realidad sales muy con los niveles de testosterona hasta el tope, ¿no? Yo creo que eso cumple con lo que necesitaba esa película. yo creo que sí la disfruté más que Scott Pilgrim, y eso que soy gamer, y eso que más o menos me gustaban los cómics antes de, entonces creo que sí vino a patarle la cara a Scott Pilgrim, y pues lo hizo bien, a todos nos gustó. Yo creo que todo aquel que tenga, como ya platicamos hace un rato, de 25 para arriba, pues super fan, y yo creo que muchos de los que son jóvenes ahora, pues ahí se dieron cuenta de quiénes eran estos héroes y quiénes fueron estos tipos, y a lo mejor le entraron a buscar otras películas, ¿no? Digo, yo tengo algunos amigos que encontrar las otras películas como Rambo. De hecho yo le llegué a prestar algunas que las que tenían, entonces inclusive llegué a desempolvar una videocasetera VHS que tenía, imagínense. Entonces creo que realmente sí te despierta todo la nostalgia, y pues ahorita bajamos a la otra. Ya. No, y de hecho, ¿sabes? A mí una de lo que se me hizo cool cuando promovieron esa película, un póster donde ponen a todos los actores que salieron de todas las que hicieron alguna película antes de los Expendables, y te ponen el número de muertos que habían logrado en cada uno por el total en las películas, ¿no? Obviamente Stallone pues tenía el total más alto, digo, en Rambo 4 se... creo que mató más gente que en todas las tres películas anteriores, ¿no? Schwarzenegger, pues también tenía una cantidad así, Bruce Willis también. Incluso Terry Crews anotó 5 o 6, pero por los que mató sin querer en la película de... mató a Vietnam, ¿no? Mató a la ciudad, el país de Myanmar. No, Vietnam ya no... Bueno, también se fregó a algunos vietnamitas en la 2. Pero, por ejemplo, hasta Terry Crews, que mata involuntariamente a 3 o 4 en la película de... ay, ¿cómo se llamaba esta película? Idiocracy. También los cuentan, porque bueno, era una película cómica, pero también se pone a matar así sin ton ni son en esa película. Es muy cagada esa película, por cierto, de Terry Crews. Entonces también se les recomiendo. No sé qué opinión tengas, Ícaros, Liz, sobre los Expendables 1. Pues yo no, la verdad no la he visto. Ahorita que lo están comentando, sí me están entrando bastantes ganas de verla, pero no la he visto. Tienes ahorita... que verla. Yo la sí, verdad, uh-huh. Tiene que ser un básico. Pero pues ya, ahorita a raíz de esto voy a echármelas. Ícaros. Parece que el boss no está disponible ahorita. Bueno, yo en pocas palabras yo puedo decir que Expendables es la que realmente apela a la nostalgia del público. Y pues yo creo que si nos vamos a nivel de fanboyismo ochentero, pues ya esa película merece un 8, un 9. Yo creo que un 9 definitivamente en ese aspecto del fanboyismo ochentero, ¿no? Claro que si nos vamos a un criterio más crítico de decir, sí, que necesitamos que esta película aporte algo nuevo, los efectos se ven muy de los 80, ¿viste? Que el otro, pues sí, o sea, le van a poner un 6, un 7, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita pues en un ambiente así como que entre compas, así de que estamos hablando de testosterona tirada hacia todos lados y grandes explosiones, pues yo creo que la película se merece un 8 o un 9. Y bueno, yo creo que bueno, finalmente llega una película, se estrenó el fin de semana pasado, que pues sí, definitivamente viene a dar continuación a lo que se vio en Expendables 1, que es pues Expendables 2, obvio. En esta película pues... repite básicamente todo el equipo principal excepto Mickey Rourke, el cual no sé por qué no salió, no recuerdo por qué no salió, igual a lo mejor puedo soltar un spoiler, pero no estoy muy seguro. Pero el caso es de que el puesto de Mickey Rourke es tomado en se puede decir que es tomado por Chris Hemsworth, el cual es este actor, si no me equivoco, Chris Hemsworth salió en los Juegos del Hambre y es hermano de Liam Hemsworth, el actor que sale en la película de Thor. O sea que pues las chavas de pronto sí se han de quedar, ¡guau! ¡No manches!, ¿no? Y también pues viene también a tomar posición ya como parte del elenco Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, ya no son cameos, ya son personajes del reparto. Y también se hace referencia a un actor que todo mundo de pronto cuando lo escucharon dijeron, ¡esta película hay que verla! ¿Quién? Nada menos que Chuck Norris. Digo, yo sé que a lo mejor Chuck Norris no tuvo películas tan fregonas como las de Stallone, las de Schwarzenegger, pero Chuck Norris por sí solo se ha vuelto ahora sí que una leyenda urbana, ¿no? Estamos hablando de que de pronto Chuck Norris está casi casi en un nivel divino en internet, porque pues bueno, con todas esas todas esas historias absurdas que se cuentan sobre él, que porque finalmente Chuck lo hace Norris ver... se madrea los memes. Sí, que si yo creo que si seguimos ahorita diciendo, cuestionando si los memes son historias reales o no, seguro viene y nos viene y nos pega una patada giratoria a los tres, estemos donde estemos y ya no volvemos. Pero bueno, el caso es de que esta secuela de Los Indestructibles pues muestra al equipo nuevamente pues ahora rescatando a, bueno, primero hacen una operación de rescate en la cual también está involucrado el personaje de Arnold Schwarzenegger. Ay, te digo que se me va la saliva cada vez que digo Schwarzenegger. Y pues bueno, aquí de pronto, pues estos cuates hacen su rescate y todo muy sencillo. Y pues vemos que se integra al equipo un sniper que peleó la guerra del Golfo, que tiene motivaciones muy diferentes a los Expendables. Pero se ve contento de trabajar con ellos, al grado de que es muy leal. Se torna muy leal a ellos. Entonces, cuando se suscita un incidente donde uno de los Expendables, pues así tenemos que decirlo, muere a manos de un villano que, bueno, irónicamente se llama Villain. Es un, no sé si, no determina la nacionalidad, supongo que es un francés, pero el apellido del francés es Villain, que si le ponemos una L ya es villano. O sea, uno de los nombres de villanos más obvios en la historia, pero por un Jean-Claude Van Damme que a pesar de que ya está en sus 50s, que a pesar de que ya no es el tipo carita de las películas que hacía en los 90s, todavía sigue dando esa patada giratoria que te quedas tú, güey, no mames, o sea, todavía sigue teniendo esa agilidad para pegar esas patadas. Pues sí, que de pronto nos da ese, ¿cómo se llama? Esa tendencia de ver que ellos ya no están en la misión por cumplir con su trabajo, ya están en una misión de venganza, y cuando hablamos de una misión de venganza, esperen cualquier cosa en la película, ¿no? O sea, esperen cualquier cosa que hayan visto en su película favorita ochentera, desde explosiones, balazos, golpes, artes marciales, todo lo que se puedan encontrar, lo van a tener ahí. También incluso hasta de pronto el equipo se hace de una chica china, que de pronto pues también tiene sus ratos de acción, aunque bueno, no... yo creo que a lo mejor su papel era más trascendente en el aspecto de que ella dominaba la tecnología, ¿no? Finalmente, pues, yo creo que la película por sí sola a lo mejor dice uno, ah, es que la historia no es tan interesante, y que esto y que lo otro, y podemos empezar con esas tonterías de que es que no tiene una trama así como que digas tú, no, si la comparas, no sé, con Matrix o con otras historias en donde, pero pues la trama es lo de menos, aquí lo importante es de que de pronto ves una cantidad exagerada de violencia y de líneas que te hacen botarte de la risa, de que de pronto en medio de las batallas todavía tienen su rato para hacerte reír, algo que yo creo que hizo también que funcionara Avengers, claro, sin la sangre, pero que Avengers funcionó porque en medio de tanta acción había momentos en que te caías de la risa, ¿no? Entonces, pero algo más importante, de pronto las referencias a las películas anteriores, tanto cliché que de pronto en los que están envueltos tanto Stallone como Schwarzenegger y Bruce Willis, que dices tú, wow, los intercambios de líneas que de pronto se daban entre ellos hacían denotar claramente que ya son pues unas auténticas leyendas del cine de acción, ¿no? No sé qué opinión tengas al respecto. Bueno, mientras él va conectando. Ah, ya. Es que se me va el avión de que tengo que conectar los dos y se me olvidan uno o en otro. No, sí. Yo creo que de Expendables me dejó un montón de cosas. Digo, no busco spoiler grandes cosas, pero hay una frase que no tiene madre, que es cuando le dicen a Chuck Norris que se han escuchado muchas leyendas al respecto de él, ¿no? Que ha matado ejércitos, que shalala, que es casi un dios, ¿no? Luego le preguntan, oye, pero también dicen por ahí que te mordió una cobra, ¿no? Y dice él, sí, y después de 5 largos días de agonizante dolor, la cobra murió. Sí, es... ¿Te quedas de qué demonios? O sea, este güey es la neta. Y yo creo que durante toda la película nos vamos dando, esta vez nos manejan de una manera más descarada las frases típicas de sus respectivas películas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena bien... prefiero dejarla, ¿no? Pero hay una escena entre Bruce Willis y Schwarzenegger que no tiene madre. Tienen que verla de verdad. Y bueno, creo que insisto, deja mucho, juega mucho con la nostalgia. Por ejemplo, hay una parte donde Schwarzenegger llega con un taladro a la onda del Vengador del Futuro. Entonces, sí. Ajá, entonces así te quedas de qué onda con esta película, ¿no? Nos está... nos están dando la oportunidad de recordar todo esto Y aquí es donde sí me quedo impactado, ¿no? Yo creo que hay una escena donde están Schwarzenegger, Stallone y Bruce Willis, los tres diciendo, vamos a partir traseros. Y yo me quedé, güey, creo que eso lo soñé cuando era niño, pero pues era un fapeo mental de preadolescente, ¿no? Y yo creo que de verlo relacionado ahorita fue así como que, wow, increíble. Y por ejemplo, yo llevé a unos niños, a los niños que les daba curso, como fin de curso, digamos, que los llevé al cine. Y no, increíble, no, nada que ver con Pedobram, cabe destacar. No le filmé nada ni nada, es raro ahí. Y todos ellos salieron así impactados de que estos héroes de acción los habían oído hablar, los habían mencionado, sus papás, supongo, sus hermanos mayores, pero no los habían visto en acción, y cuando salieron se quedaron así, wow, no manches, qué chido. Ya pues les dije, no, pues todos estos señores ruquitos que ven ahí, cuando yo era niño, ellos eran así súper, súper actorazos, ¿no? No sé. Ni siquiera pude tener el equivalente a hoy día. O sea, yo les iba a decir, ah, pues son como el, y me quedé así, como el quién carajos de esta época, ¿no? Porque pues lo más que... ¿Sabes a con quién? ¿Sabes? Yo te podría completar la respuesta. Hace unos meses, yo creo que muchos tuvieron ese energasmo de decir, los Avengers están juntos, partiendo traseros. Ándale, sí. Debía haberles dicho la digamos la comparación, pero a mí no se me ocurrió nada. Y yo creo que así de las últimas épocas, el único comilla héroe de acción, por decirlo así, y eso lo digo con mucha reserva, podría ser Brad Pitt, y eso solo por el club de la pelea. No sé qué me puedas decir tú, que si eres más cinéfilo, o inclusive también Edward Norton, pero same reason, ¿no? Entonces no sé. Pues es que, híjoles, es que más bien así, héroes de acción de épocas recientes, pues no sé, Keanu Reeves, Vin Diesel. Ándale, Keanu Reeves con Paul Walker. Con la de Constantine, ajá. Paul Walker, no sé, ¿qué otro actor? Está ay, ¿cómo se llama? La Roca. La Roca, dice Ícaro, sí, cierto, La Roca. Sí, les digo, ¿qué es o no? Es un héroe de acción, el cabrón. Brendan Fraser. ¿Quién más estaba? Es que de pronto dije Vin Diesel, pero también había otro actor. Ay, otro que ¿cómo también. ¿Cómo se llama el de Bourne? Es cierto, Matt Damon. Matt Damon también podría entrar. Jeremy Renner, que bueno, también, pues bueno, ya está, ya este próximo fin de semana va a estrenarse su película de... Cabe destacar que gran parte de estos los vimos en La Gran Estafa. Sí, exactamente. Híjole, es que se me va el nombre del otro actor que también hizo películas así como de acción, el que... Sí, sí, es cierto, Nicolas Cage. Nicolas Cage, tienes razón. Ahorita que dice La Roca, sí, siento, se vino a la mente Nicolas Cage, ¿no? Pues es que también hizo con Air y La Roca al lado de Sean Connery, que pues bueno, qué lástima que él ya está también demasiado viejo para hacer películas de acción, ¿verdad? Pero bueno. ¿Las de Furioso cuentan como películas de acción? Pues sí, digo que sí, ¿no? Porque pues bueno, tomando en cuenta las escenas de persecución, sí. Tomando en cuenta, pero pues, bueno, tienes que considerar que en cierto modo también es un deporte, también es un vicio, también es una... Oye, yo quiero saber si podemos hacer un especial de Nicolas Cage, oye, soy su fan. Pues como quieras, digo, yo creo, no sé qué opina el público, porque pues muchos dicen que Nicolas Cage, que bueno, hay películas que están más o menos buenas, otras que, bueno, pero pues como que... Ándale, Denzel Washington, tiene razón, en la película de Hombre en Llamas también, híjoles, esa película dirigida, por cierto, por el recientemente fallecido Tony Scott, que hizo algunas películas de acción bastante buenas, ahorita que mencionas de algunas de acción, por ejemplo, pues, bueno, no sé, Top Gun también debe contar como película de acción en este caso, ¿no? Pero no sé. Es que de pronto si te quieres meter Rápido y Furioso también debíamos de poner Días de Trueno y la de Drive, pero bueno, son películas muy diferentes. Pues volviendo al tema... como decía Eloy, era muy difícil describir qué sensación tener de pronto a los tres grandes del cine de acción de los 80s juntos disparando y pateando traseros en una escena, y que de pronto ver por atrás a ver por atrás al buen Chuck Norris apoyándolos, y de pronto verlo correr al lado de Bruce Willis y decir, ah, cabrón, ¿qué nos falta que venga aquí Rambo? No, me disculpas, pero Chuck Norris no corrió, caminó disparando. Caminó disparando, pero pasado bien badass el tipo, digo. Pero todo que se güey, todos estaban corriendo y ocultándose, y inclusive Schwarzenegger y Bruce Willis estaban cubiertos tras una mesa, y pinche Chuck Norris, así, hasta le ponen la misma canción. Y güey, poca madre, sí, no. O sea, no, Chuck Norris estaba ahí en otro nivel, literalmente. Yo también, algo que me gustó muchísimo de esta película fue ver a este Van Damme dar patadas de nuevo, ¿no? Yo creo que sí. Nunca me lo hubiera esperado. Yo sí estaba pensando, ok, es el malo, ok, cuando se vayan a madrear, ¿qué va a ser? Y las primeras, digamos, la primera muestra de esto es cuando se quiebra alguien con un cuchillo en el corazón y dando una patada, ¿no? No diremos a quién, pero da una patada donde le entierra el cuchillo en el corazón, o sea, le atraviesa las costillas de un patadón con un cuchillo. Sí. No mames. Y esa fue la primera que dije, güey, todavía está bien ágil. Y luego, pues, la batalla final, ¿no? No voy a decir contra quién es la batalla final, pero le pone un patadón en el hocico de esas de estilo contacto sangriento. Que dices, güey, sí, parece que no tiene 50 y tantos este cabrón. O sea, lo ves y, pero qué patadón tan más interesante le da en la cara. Que te quedas, wow, buenísimo, ¿no? Hagan de cuenta que es la fusión entre Rocky y Van Damme juntos en una escena. Y así, toda la baba así del personaje, porque insisto, no voy a decir quién es, pero pues así toda la baba diagonal sangre saliendo de la boca mientras Van Damme le pone un patadón en el hocico, ¿no? Entonces, está bien increíble esa pelea. Y pues yo creo que también la pelea de Jason Statham está bastante buena, ¿no? Yo creo que... Sí, no mames. ¿Cómo se echa una barrida así casi de esas de Bison, de que se va patinando como en diagonal? Sí. No, está bien, bien increíble. Creo que siguen teniendo su toque, ¿no? Bruce Willis lo vemos como siempre en la desesperación, comilla, esperando el momento exacto y de repente ¡fum! Sale y a la pistolero, ¿no? Entonces está bastante, bastante interesante. Y ahorita que decías de pistolero, pues también de pronto casi uno querría meter en la lista de los héroes de los 90s, 2000 a Banderas, ¿no? Pero bueno, ahí sí, como que ya estamos ahí metiendo de nuestra cosecha. Lo cierto es de que... Mira, faltan tantas banderas en esas películas. Sí. No, si recuerdan esa película de asesinos con... Con Stallone. A mí me gustó muchísimo, no sé... Sí, no manches. Si soy el único que tiene esa opinión, pero sí, está muy buena. ¿Sabes la de asesinos? ¿Cuál faltó de las recientes? Una película, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que salía Angelina Jolie, salía el nuevo doctor Wanted? Javier. Wanted, se busca. Ajá. Ah, esa película, yo creo que... Y es que fíjate que esa película ya tiene ese toque de acción moderno, de moderno estilo Matrix, de que pues hay mucho efecto de computadora y algunos tiros exageradamente milagrosos que dices, no mames, o sea... No, tienen su justificación física, mi chavo. Pero eran tiros así que de qué asco. No, mam. O sea, los pinches tiros de sniper sí, que traía esa película. Que Estados Unidos le disparó y lo mató en Japón, ¿no? Así. Sí, casi, ¿no? De que no es porque se paró en una X y el otro se queda, güey, ya me. Ya nomás veías cómo iba la bala, ¿no? Decías, huevos. De hecho, ese efecto de bala lo vemos un montón en Max Payne 3, digo, para que son gamers. Se ve igualito, o sea, ahorita de hecho lo estoy volviendo a rejugar en difícil porque se me pasó la buena idea de jugarlo en difícil. Y sí, ese efecto de bala se ve casi igualito a lo que veías en Wanted. Uh-huh. Y también me acuerdo de esta película Jumper, no sé si lo ubican, también como que está muy, muy onda. Salía este cuate que el de Star Wars, ¿cómo se llama? Hayden Christensen. Sí, Hayden Christensen, aunque esa película creo como que era más como, no sé, acción tirando ciencia ficción, ¿no? Con Morgan Freeman de malo. También salía bien badass ahí Morgan Freeman. Sí, no manches. Y yo digo que así como que de pronto si quisieran armar The Expendables en, no sé, The Expendables 10 ya con actores de la época, ya de esta época, pues sí, no manches, estaríamos hablando de que tendrían que meter a Matt Damon, tendrían que meter a Vin Diesel, a La Roca. Keanu Reeves quizá. A todos los que hacen Avengers. A todos los Avengers, yo creo. Bueno, Chris Hemsworth se está volviendo ahorita la figura de acción. ¿Cómo se llama? Cierto... El de Iron Man, sobre todo. ¿Robert Downey Jr.? Ajá. Pero pues, bueno, sí, Robert Downey Jr. creo que sería el sucesor de Stallone, ¿no? Oye, sí es cierto, también hay otra película que yo creo que, no sé si recuerden la de Red, la está mencionando Jaff en el chat, que era, ¿cómo se llama? Red era como... Bueno, ¿sale ahorita Bruce Willis? Sí, Bruce Willis y Morgan Freeman. A ver, voy a agregar a una persona más aquí a la conversación. Ya se nos liberó de sus obligaciones en otras partes del reset, así que vamos a introducir al buen Lars. No sé qué lo encuentro. Pero bueno, volviendo al tema, sí, Red era una película de sí, de puros abuelitos en batallas, desde si es no manches, o sea, estaba Bruce Willis, estaba fugando. Sí, es cierto, hay una donde le disparan un bazucazo y le da un balazo a la ojiva y explota antes de que les llegue. A ver, espérame. ¿Qué tal, Lars? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, perdón por llegar tan tarde, es que hay muchas cosas que hacer y, pero ya no estoy aquí. No importa, chavo, llegas en calidad de rockstar. No, ¿cómo sí. crees? No, sí, y por cierto perdón. Que pues, tenemos que presentarte a Lisu, quien se nos integró al equipo el día de hoy. No sé, Lisu, saludando aquí a Daniel. ¿Quién es Lisu? Hola, yo. ¿Qué onda? ¿Quién es? A ver, preséntamela bien. Ella es conductora, sí, es de que medio. Es nuestra nueva conductora, chavo, entonces ahí, por favor. Vamos, que ahorita tiene un poquito de problemillas con su red porque le están navajeando la conexión. Ahora, entonces ya tienen conductora, qué chido. A ver, ¿cuál es el Twitter? Eso, que si le puedes dar tu Twitter a Lars y a los que nos estén escuchando. Con muchísimo gusto. Te presento a Lars, CEO de Play Reactor. Hola, mucho gusto. Hola. Luego te doy una tarjeta, pero arroba LarsDan mi Twitter, arroba Lars-Dan. Y un saludo a todos los del chat. Ay, no los escucho bien, pero claro. Y bueno, ¿de qué estaban hablando para integrarnos? Estábamos ahí hablando de los Expendables 2 y de las películas así de super equipos. Estábamos comentando de que el simple hecho de ver en batalla a Stallone, a Bruce Willis y a Arnold Schwarzenegger fue así como que esa una sensación muy similar a la que tuvimos muchos de nosotros al ver a los Avengers pateando traseros juntos. No sé, ¿tú qué opinión tengas de la película? Pues mira, yo tuve la mala suerte de no poder ir ni a la premiere ni al estreno de Expendables 2. Uh-huh. Pero a mí se me hace la película así muy en el punto de vista, tanto lo que he oído por ustedes, por Ícaros, por lo que he visto ahora sí que en las opiniones, que ha sido una cosa de parafernalia muy grande, que ha gustado, porque no tiene a lo mejor una historia así base, pero de ver ahora sí que las figuras de acción, güey, o sea, yo también soy de las personas que veía el Canal 5, o sea, valga la redundancia, y veía películas de Van Damme, güey, que estaban ahí, o de, ya sabes, Steven Seagal, güey, que no salió en esta, de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, o sea, de todas esas figuras tan emblemáticas, a lo mejor, de ese cine de acción de los 90. Entonces, creo yo que la idea... O sea, la idea desde la 1 fue buena. La 1 no estuvo, o sea, estuvo bien al principio para mí, pero tuvo una caída en la historia muy, muy fea, que ya después no le encontraba ni pies ni cabeza a tanta explosión, tantas cosas de la nada. O sea, increíble que hayan cargado con tanto, ¿no? O sea, pero al final como ahí toma la película. Entonces, creo yo que la idea de traer estas personalidades o bien estos actores... Que sí, o sea, ya son rucos, pero sí, cierto, ¿no? Ellos marcaron en esa época, pues, un cine, ¿no? Que era de acción y de adrenalina y de lo que, pues, en ese momento, pues, era ahora sí que lo más increíble que podían ver, ¿no? O sea, creo que fueron películas que, pues, dieron paso a otras historias, más cosas, o sea, no sé, como que llevar la ciencia ficción a más grande, o sea, la acción más que nada a niveles más grandes, o sea, no solamente que se centraran en, pues ya sabes, películas que comúnmente, no sé, historias de narcotráfico, de lavado de dinero, de mafia china, rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es la mejor de las ideas en cuanto a acción, a películas, a reunir a, pues ahora sí que a veteranos, y qué mejor que esta clase de, pues de veteranos, ¿no? De Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ahí, por ahí sí los estaba escuchando antes de entrar aquí, hablaban de películas, hasta estaba la polémica de que Rocky sí se puede considerar una película de esa índole, no tanto, pero yo creo que sí, en cierto aspecto, pues, fue de esa época, vaya. Entonces, desafortunadamente no he visto la 2, pero se me hace una película que, o sea, tan siquiera yo creo, los números hablan, Ya ha sido la película en Estados Unidos, creo, ahorita lo acabo de ver, con mayor taquilla. Sí se ha posicionado en el primer lugar. Está chingón. Pero no sé, es mi humilde opinión. Pues, bueno, en ese punto sí es cierto. The Expendables 2 fue la película más taquillada del fin de semana pasado, aunque no logró la misma recaudación que la primera película. Yo creo que en parte porque hubo mucha competencia, digo, todavía estaba la de Batman en los cines, se estrenó Paranorman allá en Estados Unidos el fin de semana pasado y pues, quieras o no, pues fue un buen fin de semana en cuanto a recaudación, pero pues The Expendables logró creo que 28 millones, las otras películas lograron, creo que fácil, seis películas rebasaron 10 millones de dólares y fue muy dura la competencia para la película esta vez, ¿no? No obstante, pues también el hecho de que haya habido la situación que ocurrió en el estreno de The Dark Knight en Estados Unidos, pues como que espantó un poquito a la gente que pues va al cine, ¿no? Como que de pronto también que se pueda repetir el mismo escenario en una película que es evidentemente más violenta, ¿no? Pues sí, pero bueno, sí, pero pues, obviamente, no sé, sí espantó, o sea, sí fue algo que repercutió, pero no, se había estrenado incluso The Dark Knight, yo creo que le fue bien también en otros lados, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, en Estados Unidos pues sí fue como que donde se estrenó antes, aquí pues la tuvimos una semana después, casi. Entonces, yo creo que sí afectó solamente en el, por allá, pero no creo que, de hecho no tuvo la misma fuerza, ya lo hablamos un buen de veces, no tuvo la fuerza de taquilla de la 2, independientemente de todo esto, ¿no? Del accidente que pasó allá en Aurora, y The Expendables, pues, o sea, obviamente no es una historia centrada, no es una historia para nada, ni filosófica, ni cae en el drama, ni nada de eso. Entonces, simplemente es acción tal cual, o sea, es increíble que no sea lo suficientemente macho para ir a verla todavía, güey. Pero creo que por sí sola ha recaudado buena parte de audiencia y buena parte de éxito. Entonces, pues obviamente son dos géneros diferentes, ¿no? También hay que ver un poquito ese lado. Eso sí es definitivo, ¿no? Ahora sí que el punto es de que, pues, ahora sí que esta película, pues yo creo que el éxito de la primera y la segunda película, pues viene a orillar el hecho de que, de esperar más películas de este estilo, ¿no? Ya vimos, bueno, ya estábamos platicando hace unos momentos de una película que salió poquito después del estreno de Los Indestructibles, que fue Red. Que fue así como que de Expendables, pero todavía un nivel de decir, estos no son no son héroes de acción, son auténticamente ruquitos, ¿no? Digo, Bruce Willis, pues bueno, era el que se puede decir el héroe de acción por excelencia, pero ahí también estaban Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren. Dices, Helen Mirren, la reina, la que interpretó a la reina de Inglaterra con un arma pesada, decías tú. Eso era hilarante, pero también sorprendente en esa película, ¿no? No sé, Ícaros, ¿qué opinión tengas si te tocó ver la película? ¿No? Ay, ¿se cayó? No. Murió, sí, Ícaros, aquí parece que murió por la patria. Pero vaya que el género, que parece que se está formando un nuevo género, que yo creo que es como un serie de ensambles, se puede decir, donde haces un super elenco de actores y ya nomás dejas que corra la cinta. Y pues bueno, el futuro de estas películas, pues yo creo que andaba leyendo ahorita en las noticias de cierta página web de que parece que ya quieren hacer la versión femenina de los Indestructibles. ¿Quién sabe? Todavía apenas está en fase de guión. Chale, ¿eso qué, güey? ¿Quiénes estarían, güey? Yo también me quiero preguntar Nicole eso, ¿no? ¿Nicole Kidman, güey? Bueno, yo la verdad, lo más cercano que vería había visto en mujeres era Los Ángeles de Charlie. Digo, no por ser misógino, pero yo creo que fue así que un grupo de mujeres peleando en fanservice, pues Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y pues sí, era Salma Hayek, güey. Digo, si hicieras un casting femenino, digo, Salma Hayek no estaría mal, Penélope Cruz, ¿Quién más? No creo, güey. No sé, no vería eso, güey. No, sería muy cagado, güey. Eso sí sería un... Julia Roberts, no. No, pues, oye, a este paso mejor que hagan una versión de Sex and the City, ¿no? Bueno, perdón por la misoginia. Bueno, Angelina Jolie sí sería razonable, ¿no? Pero bueno, es que es bien difícil concebirlo. Mira, acá están dando mejores sugerencias en el chat. Estaba, no sé, Mila Jovovich. Está Uma Thurman. Ay, ¿cómo se llamaba la feme Nikita? La de la película que era Bridget Fonda, si no me equivoco. No. Pero ya viste ser... Bueno, yo creo que eso con el tiempo, pues, igual, güey. Pero es que... Claro que si quieren ver algo con un poco más de, así que cerebro, se puede decir, una trama más que lleve una historia que ustedes quieran seguir al pie de la letra y decir, ah, Dios mío, esta historia me encantó, pues mejor vean obviamente la película de Batman, pues les sentaría mejor, pero no podemos realmente hacer una comparación, son así que dos cosas muy distintas. Y bueno. Finalmente, ¿qué más íbamos a comentar? El futuro de esta serie de Expendables, pues yo creo que va a depender mucho de que también le vaya en Estados Unidos en la taquilla y bueno, también en el resto del mundo. Ya se está preparando la tercera parte, obviamente ahorita ya está en conversaciones, ya quieren traer más actores de acción. Según la Internet Movie Database, ya está en preproducción. Ya se están teniendo las conversaciones con algunos actores, ya se está hablando de que quieren traer a Wesley Snipes una vez que salga de la cárcel, porque como ustedes sabrán, Wesley Snipes tuvo problemas creo que con el fisco, entonces pues no puede evitar hacer películas, lamentablemente. También estaba está el pendiente de que si quieren traer también a Steven Seagal. Ya está confirmado Nicolas Cage. Bueno, se está rumorando que va a estar Nicolas Cage en esta lista en este ensamble. Y creo que es al que quieren así, como que quieren meterlo así de... quieren meter a Nicolas Cage así de que vamos, hay que meterlo. Porque pues fue un actor que todas sus películas de acción es buena en los 90s. Digo, ahí está Contra Cara, está Con Air, está La Roca. Unas películas que fueron así que wow, ¿no? Y ahí también andan diciendo que quieren meter a Clint Eastwood, pero pues bueno, Clint Eastwood a él sí le han pegado los años, no como a Chuck Norris. Ya lo habíamos platicado hace rato, pues Clint Eastwood ya tiene 72 años, él prefiere ya ahorita dirigir y hacer historias que actuarlas, porque pues ya, a él realmente sí le han pegado los años. Sí salió en Cowboys vs. Aliens, ¿no? En Cowboys vs. Aliens, o sea, Harrison Ford. Ah, Simón, sí. Harrison Ford también está siendo considerado... Para él, obviamente, okay, si no está Clint Eastwood, pues ponemos a Harrison Ford. Que bueno, tampoco es un jovencito, ¿verdad? Digo, bueno, pero esta película, pues el chiste es poner puro... También debería salir el que sale en esa misma de Cowboys vs. Aliens. ¿Cómo se llama? ¿El 007? Ah, Daniel Craig. También debería. Aunque esté medio complicado. Bueno, ya es que Daniel Craig, pues bueno, de hecho dicen que va a ser su última película de Bond con esta, con Ay, ¿cómo se llama esta película que hace en finales de año? Se llama su nombre. Pero bueno, el caso es de, bueno, Harrison Ford tiene actualmente 70... Ah, ya también ya tiene 70 años. Entonces estoy haciendo mal mis cuentas. Clint Eastwood debe tener 80. No, pues ya fueron y vinieron, ¿no? Y sí. Y otra vez. No, pues este Clint Eastwood es mucho más viejo que... Es definitivamente más viejo que Harrison Ford, ¿no? Pues Clint Eastwood es del 30, ¿no? Sí, ya tiene 82 años. ¿Tú aquí quieres ver, Lars? Pues, no sé, Clint Eastwood está interesante, güey, pero se habían rumoreado otros, bueno, Nicolas Cage, güey, pues, estaría chingón, güey, pero no sé, como que todavía no es tan ruco, ¿no? ¿Nicolas Cage? Ni tanto. Pues, si tienen ya debe rondar los 50, ¿no? Igual que John Travolta. John Travolta. Confirmando el dato, pues Nicolas Cage ya está en los 80s. Master, güey. No, sí, John Travolta sí estaría bien. Oye, Lloyd, sí es cierto, ese don sí estaría chingón. Sí, John Travolta, imagínate que salía de malo, que salía de malo. No, es que no, pues, se le queda, güey. Sí le queda. Nicolas Cage es del 64, entonces ya va a cumplir 50 años en el 2014. Mira, fíjate, decían que incluso quería meter a Harrison Ford y a Wesley Snipes. O sea, yo creo que Wesley Snipes estaría chingón, güey. Sí, pero pues nomás que salga de la cárcel. Sí, güey, sí, nomás que salga de la cárcel, estaría fregoncísimo, güey. Sí, no, y sí, ese actor es la neta que sí, sí ha tenido sus ratos, pero pues la bronca es de que pues su vida no ha sido tristemente un lecho de rosas, ¿verdad? No sé, Liz, ¿a quién quisieras ver una película de ese tipo? Lizu. Lizu, revive. Pero no es Lizu. Ya vi la pronunciación acá en Twitter. Ah, esa nos... Bueno, perdón, Lizu, parece que se nos desconectó un momento. Está, pero... Ajá. Patrón, usted, ¿quién querría ver en Expendables 3? Patrón. Yo ¡oh, patroncito! ¡Conteste, pues! Yo pondré Icaros en Expendables 3, ¿a bien? creo que Icaros dice que quiere ver a Barney. No. ¿Qué otro actor estaría chido en esas películas? Es que de pronto si dicen... Yo de pronto si quisiera meter a una mujer en esta historia, pues yo pondré Sigourney Weaver. La neta es que muchos dicen... Angelina Jolie está muy joven todavía para el papel, ¿no? Bueno, pues bueno, para el atractivo visual está bien, pero pues para la edad promedio que tiene este equipo. Bueno, pues ya está cuarentona, ¿no? Angelina Jolie. Bueno, sí. No, ya decía Sigourney Weaver, pero bueno, también ya Sigourney Weaver ya también ronda los 60s. No, pues Sigourney Weaver solo que vaya en silla de ruedas con un soplete amarrado. Bueno, quién sabe, digo. Todavía le dieron chance de salir en Avatar. Y dicen que la quieren para Avatar 2, aunque quién sabe cómo, ya ven que su personaje pues, también... Bueno, como Avatar. Ándale, ¿a quién está sugiriendo Lizu a Michelle Pfeiffer? Híjoles, Michelle Pfeiffer. Ándale, ese estaría bien evil que la pusieran de... Está bien mala. No, pero eso es solo porque me gusta físicamente. y pues dices que... Sí. Por un traje tallado, ¿no? Desde Gatúa me enamoró Michelle Pfeiffer completamente. Ella es la que sale en la de... Algo así. Porque has hecho mami. Esa acción, prefiero a Angelina Jolie. O sea, Lizu, cuando salió este Tomb Raider y la viste en la escena final de corriendo, tú sí gritabas, ¡corre, Lara, corre! Sí. El avionazo. Bueno, pues bueno, yo creo que en ese aspecto creo que no hay más que hablar de películas. La verdad es que pues el género de acción ha sido uno de los más dominantes. Ahora sí que dominó muchísimo en los 80s, en los 90s como que fue decayendo tantito. En la década pasada, pues bueno, la tecnología vino a tomar más el papel en estas películas. Y de pronto, pues bueno, viene Stallone y estas películas de Expendables que vienen de pronto a retornar ese sabor a vieja escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, yo digo que si quieren conocer más de esto, pues ahora sí que hay muchísimas de estas películas, ahora sí que sobre todo en las tiendas de rentas de películas, y también pues ahí en las páginas web de las películas de, como cómo se llama, como el famoso Netflix, ¿no? En Netflix van a encontrar varias de esas películas, ¿no? O ahí con su proveedor de películas en línea favorito, digo, hay muchísimos, aparte de Netflix, como el de Sony o como el de Amazon, pero bueno. Ahí hay muchísimas opciones, ¿no? No sé qué opinión final tengas, Lizu. O sea, creo que que ibas a decir algo más, pero se te pasó. No, estoy hablando de esta Angelina Jolie y sus papeles de acción. Sí, pero... ¿no? De esa escena, dilo. No, pura tontería, acerca del señor y la señora Smith y esos vestidos entallados y las pistolas le van bastante bien, entonces me gustaría mucho verla en más películas, ¿a quién no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, eso es completamente. Básicamente eso. Perdón, yo creo que sí, es completamente razonable. Muchos, yo creo que a lo mejor uno de los puntos flojos de Expendables 3, antes de dar cierre al tema, fue precisamente que yo creo que el personaje de la China, a pesar de que tenía, pues sí, una importancia como la mujer que sabía cómo mover el aparatito que andaban buscando y todo eso, no fue tan trascendente en la película. O sea, realmente como que ya después de quedó completamente eclipsada ante todas las estrellas de acción que traía enfrente, ¿no creen? Yo creo que Yo creo que fue así como, la metemos para que no digan que somos puro cabrón y para que también digan, miren, hay una mujer. En realidad siento que fue esa la única razón de estar ahí de ese personaje. Bueno, y en cierto modo que también, bueno, ella también sí le partió el queso a varios tipos. De pronto intercedió para que las mujeres no, para que, bueno, hay una escena donde de pronto ella prácticamente es el factor para que los tipos sobrevivan. Y bueno, algunas escenas que pues casi andas insinuando, ¡pa! ¡La! ¡Ándele, bíces y cabrones! ¡Ah! Digo, yo fue lo que pensé en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, bueno, yo creo que ya con eso ya cerramos el comentario. Esta película pues va a seguir, no dudo que va a seguir en la cartelera de su cine favorito. Durante las próximas dos o tres semanas, junto con otras películas que hemos platicado en los programas anteriores, como fue La Era del Rock, como es la película de Katy Perry, Part of Me, El Despertar de los Muertos. Estas películas ya las platicamos en el programa anterior, así que para que si tienen todavía dudas de qué películas ver esta semana, pues chequen el podcast anterior y este, y ustedes digan, pues voy a ver esta película, ¿no? Gracias a que la gente de Resen me la recomendó. Bueno, vamos a ver cuáles son las películas que se vienen a estrenar este próximo fin de semana. De acuerdo a lo que tengo aquí en la lista, por un lado está El Dictador, una película que ya de la que platicamos también en el programa anterior. Esta comedia de Sacha Baron Cohen, que sin duda, pues ahora sí viene a... Pues, bueno, viene a buscar esa continuidad con su público, aunque bueno, ya lo platicamos, no lo consigue del todo. De acuerdo a los comentarios. ¿Todavía no sale, perdón? Sale el próximo viernes. Chale, yo pensé que ya había salido, güey. Es que ya vimos la película, creo. Sí, claro. ya la platicamos en el programa anterior. Ah, yo pensé que ya había salido, perdón. Ahí también se va a estrenar ¿cómo se llama? El Legado Bourne, que es una película protagonizada por Jeremy Renner, el actor que interpretó a Hawkeye en los Avengers. Y que pues es una película que se puede decir continúa con las historias de Jason Bourne, aunque aquí ya está un poquito, se puede decir que es más un spin-off que una secuela. Estamos hablando de que es un asesino que al parecer estuvo en el mismo programa de tratamiento que Jason Bourne, y obviamente pues ahora sí que este nuevo agente pues se mete en situaciones tan peligrosas como las que tuvo el joven Bourne en las películas. Esta película además cuenta con las actuaciones de Edward Norton y de Rachel Weisz. Y por si les interesa verla, esta es una muy buena contendiente, es la mejor de las mejores películas. No sé qué opinión rápida. Tampoco vamos a hacer la crítica aquí. ¿De igual, cuál? Legado Bourne. O sea, de las viejitas que salieron. No, de la película, no sé si ya la vieron, si ya tienen algún comentario al respecto. No, yo no. Bueno, Lars, ¿no? No, bueno, no la he visto, güey. Bueno, yo creo que vamos a tener oportunidad de platicar sobre ella la próxima semana. También se va a estrenar Educando a Mamá, que es una película que ya se iba a estrenar el fin de semana pasado, pues no, se va a estrenar este fin de semana. Es una comedia dirigida por Patricia Rigen, que si no me equivoco hizo la de Bajo la Misma Luna, y que cuenta pues como protagonistas a Eva Méndez y a Sierra Ramírez, también con las actuaciones de Matthew Modine y de Eugenio Derbez, que es una historia sobre una madre soltera que está buscando ahora sí que pues salir adelante, ¿no? Pero por otro lado, su hija que está padeciendo de la falta de atención que se llama ansiedad, la hija, por cierto, y que de pronto ya dice, ¿sabes qué? Yo me voy a brincar a adolescencia y me voy a portar como adulta. Y por otro lado, pues bueno, salen ahí, pues vamos viendo personajes, ¿cómo se llama? Algunos hilarantes, incluso ya nos había comentado Eloy la semana pasada que el personaje de Eugenio Derbez se llamaba Misión Imposible. Si no me equivoco. Y no sé, Lloyd, creo que no sé si tengas alguna opinión rápida sobre esta película. Igual la podemos meternos con ella más a detalle la próxima semana. Pues yo creo que de las cosas que está más rescatable de la peli es ese mensaje que da, ¿no? Y ya lo he visto últimamente mucho en las películas, el mensaje de la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que durante décadas, siglos y por los siglos de los siglos se ha pues, ido incrementando, ¿no? Yo creo que ya no hay comunicación entre padres e hijos, Yo luego, por ejemplo, mis amigos ven cómo me llevo con mi papá o con mi mamá y pues se me quedan viendo así como, güey, o sea, son tus papás, ¿no? Y pues no sé, me hace normal, pero veo estas películas, veo gente, lo que me cuentan las personas, lo que platico con amigos y amigas. Y pues en realidad es muy difícil tener comunicación entre padres e hijos. Y yo creo que muchas veces estas películas buscan eso, ¿no? Fomentarlo. Ajá, y ya. Muy bien. Pues, bueno, las otras películas que también ahí tenemos, está una película que se llama Amigos, que es una película francesa. Yo creo que esta se va a tener un estreno muy limitado aquí en México. Intouchables, que es sobre un aristócrata que contrata a un joven procedente de un barrio bajo para que lo cuide después de un accidente en parapente. Así que ya se imaginarán cómo queda el cuate. Y decide contratar a un joven que pues recién acaba de salir de la cárcel y poco a poco se van dando ese choque emocional entre un hombre rico y un joven de clase baja, entre gustos diferentes y de vestir en música, y que bueno, finalmente pues se torna una relación bastante singular, ¿no? Esta película yo creo que va a tener un estreno limitado, pero bueno, ahí sí tenemos oportunidad de nuestros colaboradores de que la vean, pues bueno, ahí lo vamos a platicar. Y también está una película que se llama Ellas, que también es europea, que es protagonizada por Juliette Binoche, que es una periodista de una revista francesa que decide ir a investigar sobre la prostitución estudiantil femenina, y esta la va a llevar a encontrarse una historia muy diferente a la que le cuentan así que los diarios sensacionalistas, ¿no? Que no son mujeres, que no todas las mujeres que están en eso son explotadas, algunas buscan sacar ingresos pues para satisfacer sus necesidades económicas, otras buscan eso para satisfacer otro tipo de necesidades, chalalalala, al grado de que hasta la periodista se meta a los trancazos, ¿no? Pero bueno, otra de esas películas que van a tener un estreno muy limitado y que seguramente, ojalá de pura suerte, lo podamos platicar después. Finalmente, una película que yo creo que cada vez que la menciono el Eloy se torna así como que ¡oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¡Dios mío! Pero se sorprende. ¿Y qué es? Nada más y nada menos que Juan de los Muertos. Esta película es una película en Cuba que tiene pues incluso nombre Juan of the Dead. El título original es un juego a una película clásica de comedia de zombies, Shaun of the Dead. Y habla sobre un cubano desempleado que al ver esta sociedad en peligro por el apocalipsis zombie, pues decide hacer negocio con eso. Entonces, pues se torna una historia sumamente hilarante y llena de zombies. Entonces, yo creo que falta de una buena película de zombies, esta es una gran opción. No sé, Eloy ya tuvo la idea de verla, aunque no precisamente en los medios más adecuados, pero... No, ¿por qué? Yo la vi legal, o sea, discúlpame, pero mientras no tenga un copyright restricted, está en un sitio legal, yo la vi en YouTube. Ah, bueno. Y está completa, y tiene la aprobación de no sé qué del cine de Cuba, así que nada de que la vi pira. Bueno, muy bien. De todas maneras, pues esta película, pues si la quieren ver en gloriosa pantalla grande, con sus palomitas y en el cine y no en su monitor, pues ahora sí que ya tienen la oportunidad de ver Juan of the Dead o Juan de los Muertos. Pues, que es... yo sí puedo recomendarla porque, o sea, a lo mejor a mí no me gusta el hecho de que sea... Es que no me gusta el final, pero... gran parte de la película para los amantes del género de los zombies va a ser una mentada de madre, o sea, todo el mundo va a decir ¿qué? No mames, pero yo creo que más bien la película no busca ser tanto una película parodia de zombies o no busca ser una película de zombies tal cual. En realidad siento yo mucho y creo que me di cuenta muy tarde, ya cuando iba más de la mitad de la película, que en realidad es una crítica social. Entonces, si la quieren ver, véanla con reservas, no porque sea de zombies es buena. Digo, vemos muchos que aunque sea strippers contra zombies, cualquier babosada zombies, la vamos a ver, pero véanla con reservas, ¿eh? No, sí la puedo recomendar, pero no si piensan y tienen la idea de que van a ver una horda de zombies. Ok. No, pues ya serían pues estos son los estrenos que se van a dar el próximo fin de semana, así que pues... Algunas de esas películas las vamos a platicar en el próximo Cinemas. Yo creo que aquí el buen Eloy seguramente ya va a prepararse para dar una crítica más detallada sobre Juan of the Dead. Y pues bueno, pues yo creo que ya con esto vamos a cerrar nuestro programa. Ahí vamos a ir Mándenos sus sugerencias para la próxima semana, ya sea a través del Twitter o a través del chat, para que pues podamos no sé qué película les gustaría, de qué película les gustaría que platicáramos la próxima semana. Ahora sí que vamos a tratar de irnos bajo el esquema que hemos platicado. Va a haber algunos estrenos de los que vamos a platicar, que ustedes nos den su opinión. ¿Qué película les gustaría que estuviéramos platicando así? Por ahí en el chat, cuando estaba más activo, pidieron Volver al Futuro. No sería mala idea, ¿por qué no? Volver al Futuro. Yo creo que a lo mejor sí lo vamos a platicar la próxima semana, ¿por qué no? Sí. Ahí sí, Lars, Lizu, ¿están de acuerdo? Ahí para que vayan preparando para que se vayan preparando. Igual sí, podemos platicar de la trilogía completa. Si no encontramos más material de qué platicar, pues la trilogía completa, ¿no? De hecho, ya dijo Lizu que la trilogía late, así que prepárense para no callarla, ¿eh? Exacto. Y ahí disculpamos, disculpa de nuestra parte, pues a Lizu, porque sí la agarramos en un tema donde sí la agarramos en curva realmente. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, bastante. Y además mi conexión no ayudaba mucho, pero yo creo que sí, Volver al Futuro sí me late bastante, entonces. Espero que no se desesperen con mi voz martillante en el próximo programa. Y si tu conexión no funciona, iremos por el DeLorean para que vayas a volver al pasado y pidas a la compañía telefónica de internet o de cable que te den más velocidad. Por supuesto, bueno. Que llegue esos hermosos tiempos cuando la conexión era buena a la 1:00 a.m. Así es. Bueno, entonces, pues bueno, yo creo que ya podemos, vamos entonces a despedirnos de ahora sí de este programa. Les agradezco muchísimo a todos que nos hayan escuchado y pues bueno, primero vamos a despedir a la gente que está aquí con nosotros, primero a la gente que está en el chat. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado ahora sí hasta el final, que se hayan desvelado por acá en todo este rato. Pues aquí agradecerle a Terror Lizu, a KanoMX, al Pollux Dice, a Eloyd, a Elber, a Lars, a Misaka, a Monkey03, a Moistuk, y pues bueno, a todos les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este programa. Oye, antes de que cierres el programa, un saludo para Kik Kabuto, que es bien fan, y cuando escuches la versión descargada, tuiteale a Reset, yuhu, me saludaron en el Reset, ya. Ahí también quiero mandar un saludo a Wiki, que bueno, ya se había ganado el programa, igual a lo mejor lo descarga después. Wiki, pues lo conozco, ya también tengo el dato de que lo conozco y qué bueno que se haya conectado. Le da un saludo a él y a todos sus compañeros de trabajo allá en Nasoft. Bueno, ahora sí, pues despidiendo a la gente que está ahora aquí conmigo. Primero que nada, las damas, Lise, por favor, si nos pudieras decir dónde te podemos encontrar. Claro, no vamos a preguntar a qué vas por el pan, pero sí, por favor, que nos digas dónde puedes leer, dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar. ¿Lizu? Sí, perdón. Pues en Twitter me encuentran igual como es mi nombre, Viteror Lizu, y ando en Facebook como Lizu Tenorio, pero igual casi no lo ocupo. Y tengo unos blogs por ahí escondidos, pero nada que ver con cosas que les interesan mucho, así que. Pero por aquí ando, más en Twitter, tengo una severa adicción a esta maldita red social. No cabe duda. Bueno, también tuvimos aquí a Lars, lo tuvimos un ratito, pero pues, estuvo aquí con nosotros compartiendo su experiencia de Expendables. Bueno, pues, gracias por haber estado aquí aunque sea un rato, y pues, ya saben, me pueden encontrar en Lars, bueno, @Lars_Dan, y igual en Play Reactor, pues ahí nos estamos viendo, y ya saben, pues, cada martes aquí en Cinemas pueden escuchar pues todas las opiniones que hay de cine, de próximos estrenos, nuestros comentarios acerca pues de cosas retro, como lo que vamos a hablar de Volver al Futuro. Entonces se viene bueno el próximo martes, ojalá nos escuchemos. Gracias. Bueno, aquí también despidiéndome de mi compañero leal en todos estos podcasts, y que la verdad ojalá sigamos trabajando juntos en muchos más, el buen Eloy. Casi se me sale la lagrimita. No, pues muchas gracias por haber compartido conmigo la idea de esto del podcast de cine. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchos fabs felices cuando estén viendo las películas ochenteras de las cuales ya hablamos. Y pues denles una oportunidad. Yo creo que muchas de ellas valen la pena. Les comento, hay varias que en realidad van a tener como aquel bajón de continuidad, aquellas que no van a tener como mucha pues no van a tener su atención 100% desde el principio. Cito Mad Max, cito Alien el octavo pasajero, pero pueden ver muchas películas de esa época que realmente valen la pena. Poco a poco iremos abarcando estos géneros y haciendo especiales. Pues yo creo que Volver al Futuro será un especial que vamos a empezar a hypear, yo creo que desde mañana mismo, para que todos estén muy contentos, porque creo que es una trilogía muy amada por todo el mundo. Y pues ya, también un saludo muy especial a mi novia, Sarita, que me estaban troleando al principio que me latigueaba. Diles que no, amor. Y ya. Bueno, no sé si el patrón de ande ahí despierto. No sé, Ícaros, si quieres despedirte de tu gente o te mando un saludo de tu parte. Yo olvidé decir que soy arroba okay. Eloid. Cierto. Pues aquí, a nombre de Ícaros, ya se anda despidiendo acá a través del chat. Pues bueno, ahora sí que, por favor, no dejen de conectarse hoy, el día de hoy, a las 10 de la noche, si no me equivoco, Eloid, para nuestro venerable lonche. Estamos ya preparando los temas para nuestro venerable lonchecito. Sí, sí, sí, el lonche va a seguir siendo a las 10 de la noche porque me tengo que dormir temprano. Pero sí, les pedimos mucho que nos acompañen por ahí en su reset lonche y... Pues nada, que creo que vamos a hablar de Evangelion, creo que es lo que pidieron en el chat la vez pasada. Entonces ahí se va a poner bastante interesante. Pues a ver qué tema nos traen los demás que estén ahí. Y pues muchas gracias. Ya. Y pues bueno, también tenemos Zona Gamer el próximo viernes. Pueden descargar el flashback del viernes pasado aquí con acá que platicamos de la leyenda de Zelda Link to the Past. Y pues bueno, obviamente también ya pueden descargar la versión anterior del reset del sábado pasado. Y pues también en aviso de que pues para que vayan también escuchando el reset del próximo sábado. Y bueno, se despide de ustedes un servidor, Juan Carlos Barbosa. Búsquenme @trapsam en Twitter y también en Facebook y en cualquier otra red social que se les pueda ocurrir. Bueno, todavía no estoy en Tumblr, pero pues ahí andamos. Muy buenas noches, esperamos que tengan una semana de película. Así que, hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.